Sensei Media presenta. México, soy tuyo. Oye, yo no puedo creer que ayer estaba peleando con mi vida entera por un edredón. Por un edredón. Ayer, hace unas horas, chica. Horas. Y lo lograste. Lo logré. Lo logró. Es que ya me contó Jessica, yo no lo pude ir a ese evento, ¿verdad? Pero dice Jessica que ella le puso nombre. Dijo, eso es un edredón. Ajá. Además de verlo. Sí. Y tú lo peleaste hasta el final. Y yo lo peleé hasta el final y me lo gané. Sí. Y sí, era un edredón. Bueno, era una cobijita. Y está, sí, está rica. Suavecita, sí. Muy porque ya está haciendo una cobijita frío, muy, ¿no? Suavecita. No, yo, ay, yo siento que está harta calor. Yo siento que hace mucho frío. Oye, sí, yo siento que a veces, o sea, como que en la tarde hace un calor. Sobre todo en la tienda, no inventen, yo con ventilador y yo, pues que no es invierno. No estamos en diciembre, no estoy pasando a entender muy bien esta ya situación. Sé. Pero de pronto en la noche, o sea, literalmente baja un montón. Baja la temperatura grave. Y entonces, si no traes chamarra, dices, ¿qué está pasando? Yo ayer que llegué del bello puerto... Ellos saben muy bien lo de tener lo de cada quien su espacio. No, sí, lo de taparse cuando hace frío en poner límites, que poner le llaman. Poner límites, más que el espacio personal, le dicen. Güey, llegué ayer de Acapulco y, güey, me estaba congelando aquí, güey. ¿Qué pedo? O sí, sea, gélido, güey. No, pues sí, de Acapulco. O sea, pero es que llegué onda tarde, güey. Había mucho tráfico en la carretera, como 7. Y ya a esa hora yo creo que ya bajó la temperatura, porque sí, yo me fui y no hacía tanto frío. Siento. Sí, en las noches está poniéndose frillín. Gacho. Oigan, presúmanos sus ovnis, que ustedes vienen bien, bien. ¿Tú vienes cruda de ayer todavía? Yo vengo cruda. Bueno, es primero de enero, todo el mundo está crudo. Miren, les voy casa a decir que no se bebió tanto, creo que fue más psicológica. No sé tú. Ah. Ay, sí. No bebí tanto, no bebí tanto, la neta. Cruda de cansancio. Pero terminamos 4 de la mañana. Es que eso también, güey. Es que ya uno no está en edad, la neta. Es que no hemos dormido nada. Y ustedes lo están viendo este programa de noche, pero no sé es de noche. No sé es de noche. No sé es de noche ahorita que estamos grabando. Es de muy temprano. Y una tuvo que levantar a pasear a las crías. Sí, bien, bien cansada. Es que es cruda de sueño, ¿no? Sí, cruda de sueño. Y Mario ayer tuvo función y entonces dejó prendidas sus intermitentes. Y cuando salió de función ya no tenía batería, pero él llegó. Ay, él llegó al intercambio. Oye, y dejó con parquímetro su auto para hoy. Entonces, cuando nos despertamos, él tuvo que correr a salvar su auto. Y pues yo a pasear a las crías, ya, a arreglarme. Y sí, ya encendió todo bien, o sea, sí, recargó ya en todo la noche. Bien. Okay. No recargó en la noche, le llamó al seguro y le pasaron batería y ya. Pues sí, su mañana fue entretenida, pero estuvo cabrón. Pero pues entonces ya no tenía yo equipo para hacer las cosas. Pero con un edredón. Bueno, eso valió la pena. Bueno, por eso es que yo vengo en facha, pero con un pantalón muy pro. Ay, te ves cruda de primero de año nuevo. De que yo sí te meto tu manita. Muy encuerada. Mírala. Vienes en cruda de año nuevo. Sí. Estás en tu casa, Agustín Melgar. Echado, que seguramente los seminades están así, en sus casas viendo el programa. Pero ustedes sí vienen de señora Brita de Cuéntamelo Ya. Es que yo me levanté temprano para ir al que tú hoy de porque señora yo, bonita. Sí, yo sí fui al que tú hoy de señora bonita, ¿ves? Por eso vengo así de inventada. Y yo muerta por dentro, pero de pie. Como lo sabes. Ay, cuéntanos de tu ovni. Estamos preciosos. Estoy muy emocionada. Véanme bien. Recórrete así como cangrejito, sí, para lo mejor allá. Fue cómo tronó. Sí, denme bien porque eso que escucharon fue mi rodilla. Ay, ajá. No, porque no va a volver a suceder, no creo que pronto. Este tacón es la cosa más alta de la historia. Están muy altos. Me encantan estos zapatos. Se compraron para los semis, no se usaron y yo dije, ¿por qué no? En envinada se ropean. Güey, pero deberías primer usarlos como del para año. Ir al Oxxo o así. Claro. Claro, no claro, te me dio más fácil la banqueta, pero para, ¿no? Para caminar en tacones, seguro me iría muy bien. Casi me rompo la maceta es que no llegando la vi al entrar, no sé si la vi. Así la vi, no, se y entonces, la este pantalón cargo que me encanta, que lo tenemos en Mongevi, en precioso. Beige y en beige, negro. Ya se ha usado en ambos colores. Ya se ha usado en ambos colores. Ajá. Y también estoy cansada. claramente. Esta bonita playera que me encanta porque se me hace como coqueta, pero sensual. Como pero que te levanta el evento, ¿no? Ajá. O sea, como que no está muy escotada para todas las que no les encanta enseñar tanto la pechuga o así. Pero se me hace no coquetona, coquetona. Hay unas que no tenemos que enseñar. Hay unas, no, está muy bonita porque te levanta el ovni. ¿Verdad que sí? Sí, cabrón. Y siento que tampoco es que te inventaste 5,000 horas porque ya se les dijo que uno o el día de hoy. ¿Esa también indispuesta. Es de Mongeví? Es de Mongeví. Me encanta. Todo es el nueva ovni. Y me encanta. Oye, ¿en algún momento piensas vender el zapatismo en Mongeví o nunca lo has pensado? Fíjate que se me ha dicho, pero chicas, debo decirles que es más problema aún el zapatismo. ¿Por qué? ¿Por las tallas? Que comprar todas las tallas. ¿A todas las corridas modelo? Son... Y entonces, ¿dónde voy a sacar cuántas de uno y cuántas medio? Tallas, ¿dónde voy? Claro. No, y déjate un uno y medio. La inversión está una maciza. Pata, santa sí. Pata. Ya me han ido como a decir, ay, días de... Voy a ver qué me invento. ¿Por qué no vendes como modelos exclusivos y te llevas sí, nada más como de que las tallas buscados. Promedio? Sí, ajá. Sí, sí. Algo voy a buscar. Dígase yo digo la que mía. Se haga este año. Ya en este 2025. Por ejemplo. Ya que se haga. Ya. Me voy a poner uno las pilas. Uno así estaría porque... buenísimo. Yo sí te lo ando comprando, la verdad. Ay, chicas, yo creo que debíamos de hacer yo un programa de emprendimiento, porque debe haber unas historias sí. Ahí. Sí, a mí me han pasado unas cosas. Digo, cada cosa. Las chicas las empinadas que son emprendedoras deben tener voy historias yo. De terror también. Pues ahora no vengo de Mongeví porque, como se dijo... Jessica anda, andamos crudas, cansadas y demás, y acaba de llegar la apenas paca llegó de ropa. Ayer la paca de entonces vera. Este yo es un bonito modelo, muy cómodo, ante todo. Ante no estamos nada. Mal hoy, Estamos cansadas. Oigan, hoy qué padre, va a estar el programa de programa. Hoy. Ella se es que es primero, todo el mundo está crudo y cansado, o sea, no mientan, todo el mundo está en su casa, nadie sí, trabaja. Neta. Y hay que felicitar a los pobres que cumplan años hoy. Güey, no como manche, Ricardo Margalef, happy birthday, te amamos. Bueno, este es un vestido que la verdad está cómodo. Es de, por si preguntan, es de H&M, no sé si haya, lo compré ahora que estuvimos en Chicago. Y pues nada, porque es primero de enero y ando inventada. Yo todo el año quiero andar inventada, por eso desde en hoy voy brilloteo. A andar así. Claro que sí, en el brilloteo. Tú muy bravo. Bien. Bueno, yo este año quiero andar cómoda. En vez es cómoda, en miren, vez en el brilloteo. Yo, como es la sala de la casa de envinadas, vengo hasta sin zapato. Ya ves. Ay, me encanta. Sin zapatismo. Hasta sin zapatismo. Pero bueno, este Punks... Lo puede encontrar usted en Mongeví y lo puede traer en casual, en elegante, en y lo acaba que sea, de llegar porque, en fíjense, rojo. En rojo. En rojo también. Rojo, nos verde, encanta. Azul. Nos encanta. Negro. Y esta sudadera es de negro. Desigual y es muy cómoda y tiene así que su detalle bonito, divertido. Sí, envidio y tu comodidad el día de hoy. La verdad es que sí estoy muy cómoda, muy a gusto, pero siento que tampoco me veo como... No. Tampoco como vienes en pijama. Ella es como tú y yo. Pero es indigente. Amo esa canción. Amo a la Tigresa del Oriente. Quiero que venga. Ese es mi deseo de año nuevo. Gracias. Ya dijimos que la vamos a invitar. Por favor. Oye, tengo que hacer un comentario. Ahorita que dijiste así. Te estoy viendo en la novela de Papás por Comedia. Ay, ¿sí la ves? Sí te veo. La veo solo por ti. Yo no veo novelas, pero te veo. Póngola. Güey, me encantó cuando estás muy molesta porque Martín es un infiel asqueroso. Hijo güey, de su se madre. Me cayó del pedestal el señor Martín Rica, güey. No, porque Martín Rica no bueno, es así. Bueno, yo sé, pero el señor Rudolf. Habíamos de hablar de un programa de cuando se te caen del pedestal. Ándale, Norviux, anótanoslo. Cuando se te cae gente del pedestal. Cuando se te cae gente se me ha caído pedestal. Mucha gente del pedestal este año, se ha comentado. Fíjate que sí. Y emprendedoras no, sí, también. Martín Rica no se nos bueno, ha caído, se me cayó el personaje. Porque ay, eso sí. De somos casi algo, sí, pero sin ser casi algo porque no le querías poner título. Güey, me enojé muchísimo porque así hay fíjate muchos. Fíjate que yo... Híjole, yo ahí cuando esas escenas andaba en una disyuntiva de mi pensar y de Clara Luz y del ser. ¿Cuál era la disyuntiva? Échala. Que yo sentía que uno no debe juzgar a su personaje. Ese es punto número uno. Eso está muy bien. De las reglas del juego. De las reglas del juego. Pero yo sí sentía cuando lo leí, dije, ay, zorra. Siento que Clara Luz estás exagerando un tantito. ¿Sí? Sentía yo, okay. Yo sentía. Sobre todo cuando él le dice, oye, me hablaron de gira, y ella dice, ¡ah, entonces no te importo! Sí, ahí está siendo un poco tóxica. Ajá. Pero bueno, una la justifica y le busca como la manera de... Como de, por dónde. De por dónde, ¿no? Pero ya después que venía esto como de, tú ni siquiera querías ponerle un título a lo nuestro, ni querías que nadie se enterara y como que... Estuvo fuerte, sí. Eso estaba feo y sí, y ahí sí siento que hemos caído muchas en ese tipo de relaciones. Ay, qué horrible. Claro. De no, pero mira, Ya después vemos qué onda, pero ahorita diviértete conmigo. Juega conmigo, diviértete. Juega conmigo, diviértete. ¿Cómo es? Ay, no, a mí se me dio permiso de contar esa historia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero pues ahorita no. Pero bueno, el punto es que me molesté mucho, güey, porque fue como, ah, qué cabrón, güey. O sea, ni siquiera queríamos que fuéramos casi algo porque no le querías poner un título porque el compromiso y la chingada. Pero ahora estás queriendo orinar tu territorio. Exacto, pero sí, es no que me así parece. Es este pedo. No bueno, me parece. Ustedes que ven papás por conveniencia saben de lo que estamos hablando y si no, véanla. Véanla o véanla en repetición. Exactamente. Pero vean papás por conveniencia, bueno, por favor. Hoy nos acompañaron Pancho y Tintán. Que son muy preciosos. Ya tenía un rato que nos los traías al set. Yo quiero traer a Bantú y a Bagheera también. Tráelo. Hoy medité bastante sobre traer a Panceta. Qué bueno que no la traje. Mira, traído. Porque... Ellos se van a llevar bien con Panceta. ¿Sí? La hubieras traído. ¿Qué creen? Bagheera ya no, ya entró en celo. Ya, güey. Ya tiene 7 meses. Y el día que cumplió 7 meses ya es una señorita. Ay, ya es una señorita. ¿Le diste digo, su última bebé, muñeca? Mi bebé. No, para mí es mi bebé todavía. Es mi bebé. Si van tú, es mi bebé. Sí, claro. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Por supuesto. ¿De qué hablan? Oigan, cuéntenme. Te contamos. A ver, les voy a decir una cosa. Miren, yo tenía ganas de hacer puras cosas de cotorreo. De ahí cotorrea. Pues sí, chica, pero no. Yo tenía ganas. No se pudo, yo también. Entonces nos estamos haciendo bien, güeyes, para entrar a fondo al tema. No queremos hablar de las profundidades. Porque pues no queríamos hablar de las profundidades. Sí. Porque luego nos ponemos bien intensas. Ay, sí, luego se pone bien oscuro sí. Esto. Y luego uno le llora. Pero la neta, creo que está bueno empezar como con la parte chida de... ¿Del recuento de los daños? Del recuento de los daños. Uh-huh. O sea... Creo que una bonita manera de reírnos tantecito y pasar como al tema de... ¿De profundo? De una embarradita a más profundo. De una embarradita. Nada más va a quedar en una embarradita, ¿eh? No nos vamos a ir hasta el fondo del mar. No sabemos. No sé, pero podemos empezar. Sí, hay que tener entrega. Podemos empezar. Pero de a poco. ¿No? Porque, a ver. Creciendo. En años anteriores hemos hecho la carta al yo del futuro. Ajá. Y hace poco platicamos que también estaría padre como agradecernos en nuestra historia cómo hemos crecido y lo que hemos hecho. Ajá, y tal. Una carta a mi yo del pasado. O sea, una carta a mi yo del pasado. Entonces, ¿cómo empezarían ustedes? Diciéndole al yo del futuro, no, la cosa pinta bien suave. Cotorrea. Lo mejor está por venir. Oye, sí, ponte chichis, no sé, lo que quieran. Y ya ya después vamos a lo profundo. O sea que, pero es que también puede ser profundo al pasado y al futuro, ¿no? El pasado y el futuro pueden ser profundos. ¿Tú con qué empiezas? Yo miré al pasado. Yo también empezaría con el bueno, pasado. Bueno, pues entonces... Para que ya la renovación se dé. De atrás para adelante. Pues sí. Ok. Venga. Bueno, empiezas. No. Bueno, vas, Mariana. No. Bueno, ¿quién trajo las pajillas para sacarla? Ay, bueno, un disparejo. Va. Venga. ¡Disparejo! ¡Ay! ¡No! ¡Disparejo! ¡No! ¡Disparejo! ¡Nadie quiere! ¡No! ¡No sean así! Oigan, es que en serio, hay que cotorrear. Estamos chupando tranquilas y ya vamos a llorar, siento de mi ser. Yo también siento en mi ser, porque sí venía para acá y pensaba en... Pensaba... Ay, ok, ahí voy. Está bien, ¿no? Ay, qué bueno, gracias. Pensaba en una carta a mi yo del futuro, pero desde la visión de Dani adolescente. Porque siento que he visitado mucho a lo largo de mi vida a mi Dani niña. Y pues ahorita más, ¿no? Hagan cuenta. Sí. Ando bien visitadora de mi ñañi niña. Pero como que mi Dani adolescente, como que pienso en esa etapa y me entra como un... No. O sea, no la quieres tocar. No, ya pasó y ya. Y todo bien y chingona. Ok. Y como que hasta en mi memoria o en mis recuerdos, soy muy exigente con esa Dani adolescente. Ok. Ok. Y entonces pensaba, no escribí carta, la neta, porque estoy negada a este ejercicio este año, al parecer. Estamos, las tres. Estamos. Pero pensaba que Dani adolescente... Sí podría estar orgullosa de la Dani que soy ahora, como de esa sensación que tenía de ser inadecuada, de querer conocer mundo, pero sentirse tan incapaz de confiar o de salir, o como que tan temerosa de el mundo en general. Y como que no la he revisitado y no la he apapachado lo suficiente. Uh-huh. Entonces, como que más bien sería o sea, ella me escribiría que estaría padre, que está padre lo que estoy viviendo ahora y que qué bueno que cambiamos y que evolucionamos. Y yo podría apapacharla. Ay, pidiéndole disculpas. Es más fácil hablarlo en tercera persona, ¿eh? Uh-huh. Ahí les paso el tip. Ahorita. Para ahorita que vaya. Les toca, porque les toca. Porque les toca. No lo vayan a hacer en primera persona porque sí se van a poner a chillar. Pero si lo hacen en tercera está más fácil. Como que sí pedirle disculpas por haberle exigido madurez o perfección. Porque ahora que me pienso, pues somos chiquitos a esa edad. O sea, todavía tenemos como que un mundo de fantasía en nuestro ser, pero durísimo. Y queremos fingir como que somos ya expertos en la vida. Cabrón. Pero no tenemos idea de absolutamente nada. Y todavía de veras está una cosa bien infantil, tanto en el manejo de emociones como en nuestra cabeza, como muy fantasioso todavía. Y que lo vas como que negando y así como que haciendo a un lado. Por exigente, porque quieres parecer adulto. O sea, y entonces creo que eso diría yo. Gracias. Mi nombre es Daniela. No, fíjate, pero, o sea, que yo le diría a tu Daniela, adolescente, que no sé, es algo que me llega como... Como de chiquita, que eras tan fresca, tan... Uh-huh. Quiero trabajar, sí. Ay, niña, por favor, o sea, no sabes hacer esto, solo tienes que decir el texto, ¿no? O sea, sí, como que eras de bote pronto y súper. Y esa niña y toda la responsabilidad que tuvo esa niña te llevó a tener una adolescente que tenía que comportarse como era correcto. Como lo hemos dicho, el deber ser. O sea, tener que cumplir con una expectativa que además fue mucho más grande porque... En tu caso, estaban los ojos de muchas niñitas de tu edad que te seguían, ¿no? O sea, que querían ser como tú. Y entonces, toda esa responsabilidad que te cargaste, porque además, pues si tú te equivocas, pues ¿qué? O sea, tú no les dijiste a nadie, hey, por aquí, ¿eh? Follow sí, me. Sí, no, o sea, ajá, no, ¿no? Te pusiste esa responsabilidad también sin querer, o sea, nadie te lo dijo como tal, tú la asumiste. Sí, puede ser. Inconscientemente, a lo mejor, no, sí, fue algo consciente. Por deber ser, sí. Ajá, deber tal ser. Cual. Pero siento que, pues ahí están todas las limitaciones de, no sé, de querer probar tu primer alcohol, de querer ser... Ajá, de vivir, güey, de ajá, vivir. De querer contestarle feo a alguien. Que lo pospuse mucho tiempo. Sí. Ay, no, güey. No, yo sé, lo sabemos porque justo lo hemos platicado, que nos tocó ver esa parte tuya donde... Lo posponías, era como, güey, pero vamos, ándale, nos echamos uno. No, y tú no, no es que no puedo, porque... Y más bien, tú te lo prohibías a ti misma, güey. Sí, sí, pero ni siquiera trataba de hacer como un, mami, ¿me das chance? Ni siquiera no, llegaba como ahí. Era claro. Como, no. Yo no puedo, no, yo no puedo hacerme sí. eso. No me puedo permitir vivir eso, cagarla. Sí. Salir entonces... bien peda un día de un antro y bueno. No, ni, o sea, no, yo jamás te vi jamás. Así, güey. No. Y entonces como que... Le exigí mucho y siento que esa Dani adolescente soñaba con ser pinches libre, ¿no? Mm. O como que sentía que estaba muy solita, con razón o sin razón, porque no la vamos a invalidar. Y como que no había pares con quien... Sentirte igual, como de, ajá, ¿con ay, quién a mí también me pasa. Cotejar lo que sentía o así, porque siento que la adolescencia como no... O sea, como la prepa la hice abierta, etcétera, pues no tenía en realidad convivencia con pares. Con gente de tu edad, de mi edad. Y ya, pero como que nunca, tampoco es que yo sufra ahora, solo me da nostalgia. Sí, ay, no sé. Cosas que uno son tiene en bien el raros, de pero que siento le duele. Que mi Dani adolescente la tengo muy abandonada en mis apapachos actuales. Pero esto es apapacharla, ¿no? Como pues sí. Permitirte llorarlo y permitirte decir, güey, pues sí la cagamos, tú y yo, de no darnos esa oportunidad. Pero, güey, creo que más vale tarde que nunca. Seguramente has cambiado mucho. Yo te he visto. O sea, sí. Dime tres cosas que tú crees que Dani, adolescente, le hubiera encantado hacer así llamado? Que no te permite, haber viajado con amigos. Ok. Ajá. Ser como de fiestas. O sea, estas cosas que ustedes cuentan de las fiestas, güey, del Acapulcazo y de cosas, me hubiera encantado. Ay, no sé, parece que es como que un gran sufrimiento. Y no es un gran sufrimiento. O sea, sé que ha habido adolescencias. Cálmate, nadie está pensando. Sé que ha habido adolescencias de veras fuertes. Pues, pero dirías, pero tú no lo vamos a invalidar. Exacto, porque aparte a ti te duele eso, güey. ¿Qué otra cosa? Yo creo que de los viajes y de las fiestas. Okay. Como de echar más desmadre. Sí, porque, o sea, siempre he sido responsable, ajá, pero como que justo esa era la época para no serlo. Ajá. Y dices como ya se me pasó, ir. Ahora sí ya no puedo hacer. Ahora sí ya se vería mal. ¡Hombre, total! No, siempre se puede reponer. Mira, siempre podemos hacer un día de como si tuviera 30. Y volvemos al pasado. Sí, exacto, esas cosas. Güey, también lo hemos hecho. Como cuando otra vez. La peda en casa de Jessica, güey, que tú me pusiste la pijama. Y esas cosas sí, están pero chidas. Las viviste más grandes, las has hecho en veces. Y está padre, güey, o sea. Eso, creo que eso y no sé. No sé qué más, le voy a pensar porque la Netflix. Seguro hay mucha cosa. No me quise clavar tantísimo. Yo ahorita que empezaste a hablar del tema, como que me removiste. Y siento que yo... a esa Mariana como del pasado, o sea, puberta adolescente, güey, la admiro un chingo porque era mucho más segura que la Mariana que soy, güey. Wow. Y a veces me pongo a pensar en eso y digo, güey, pero a mí no me importaban esas cosas cuando estaba más chiquita. Hoy siento que me juzgo un chingo, güey. Que me juzgo un chingo y que nada es suficiente. Que digo, no, o sea, sí, pero me falta esto. Percíbeme bien, pero, ¿sabes? Y pienso en esa Mariana a los 14, 15 años en la secundaria, en la prepa, que no se sentía así, güey. Que se ponía su falda, o sea, lo que platiqué, hay muchos como memes así de, güey, extraño esos tiempos cuando te ibas los viernes al final de la escuela a casa de alguna amiga y te llevabas tu ropa para salir al cine o a la tardeada, ¿no? Y entonces te trajiste tu plancha y esas cosas, y nos planchamos el pelo. ¿Cómo lo disfrutaba? Y genuinamente no era como que yo me juzgara tanto como hoy me juzgo, güey. O sea, siento que esa Mariana del pasado, de esa época, era más buena onda consigo misma. Consigo misma. ¿Y qué crees que pasó? No sé, güey, no sé. O sea, ahorita que estuviste, como que me puse a pensar, y ya lo he pensado en otros momentos de mi vida, que de repente ves fotos, ¿no? Y dices, güey, ¿por qué? O sea, siento que en ese momento de mi vida era muy feliz con lo que... era, con lo que soy, y no me quejaba tanto o no me sentía tan insatisfecha conmigo todo el tiempo o no era tan dura conmigo juzgándome, ¿sabes? Y ahora siento que lo soy todo el tiempo. Es como, sí, pero me falta. Sí, pero no es lo que quiero. Sí, pero, ¿sabes? Es como... Y en ese entonces siento que era mucho menos dura conmigo misma. ¿Pero será por una expectativa que tenías de ti a esta edad o en esta etapa de la vida? ¿Crees que sea? Es como que en algún momento alguien te implantó en esta etapa de la vida, en los 30, tendrías que estar ¿Sabes qué? Ahorita como que ya intento encontrar una idea de dónde viene. Creo que esto es antes de mi historia con el muerto, con Voldemort. ¿Sabes? Porque antes de mi historia con él, yo siento que era muy segura de mí misma. O sea, digo, normal, como todos, que uno no es conforme uno con todo lo que tiene, si eres Lacia, quieres ser China y viceversa, ese tipo de cosas que a todos nos pasa y que cuando eres adolescente pasa más, pero desde un lugar de, güey, sí, pero estoy cool, pero me gusta cómo me veo, pero me gusta cómo estoy, pero... Y siento que después de esta relación yo adquirí muchísimas inseguridades, ¿sabes? O sea, te compraste muchos pensamientos. Me compré muchos pensamientos y a lo mejor cosas que no veía como defectos en mí, ahí las compré y ahí los compré y entonces hoy me cuesta mucho trabajo descomprarlo, exactamente. ¿Sabes qué? Te voy a retornar a la descompración, hacer la bonita devolución. Sí, ya no traigo mi ticket, pero sí, vas y pero... Exacto, hacer la bonita devolución. Sí. Hoy sí digo, en la madre, güey, pero ¿por qué hoy te eres tan dura contigo misma? Si cuando debiste haber sido dura, tal vez como mucho más puberta, insegura, adolescente, era como, ay, güey, cool, ¿no? Ajá. Y hoy digo, güey, ¿por qué me compré tantas inseguridades? Me las traje que hoy en mi vida me hace ser tan... Pues sí, güey, tan juzgona conmigo tan dura misma, güey. Deja con los demás, no conmigo, güey. Como si todo lo que hiciera no fuera suficiente, güey. Ay, eso es muy fuerte. Y eso es muy fuerte, güey. Y es con algo con lo que tengo que trabajar así con mi yo del futuro, o sea. Sí, claro, porque es cansado. Es porque muy cansado. Te exige todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y pero pienso mucho en esa niña de esa etapa y digo, güey, pero esa niña de esa etapa no la pasaba así. No la pasaba así. No. Y no tenía tantas herramientas como ahorita. Ajá. Eso es lo que está acá. Eso sí está cabrón. Pero es que, ¿por qué no necesitamos? No, no. ¿Por qué bostezó? No, bostecé, discúlpenme. Y yo, no estoy llorando. Yo no estoy llorando, tú no puedes llorar, tonta. Yo no lloro, tú lloras. No. Yo lo siento y ella llora por mí. No, ¿saben qué? Es que también porque nos vamos haciendo más complejo todo. O sea, pero solas, güey. Porque le empiezas a dar importancia. O porque alguien se avienta un bonito comentario y te taladra el cerebro. Y lo veo todo el tiempo, por ejemplo, en las redes sociales. Trato ya no de enfocarme en eso, porque de veras, o sea, un comentario feo y entonces y te tira la cabeza bonitos. Empieza a dar la vuelta y tu atención se va a ese punto negro en vez de estar diciendo, no manches. Yo estoy intentando mantener mi energía en los comentarios chidos, pero cuando eres chiquito que no tienes las herramientas o por lo menos la conciencia de decir, no, focus, esto no importa, lo que importa es todo. No, es fuck you. No, fuck you. Y ya. A lo que te truque. La neta, ¿no? No, pues sí. Porque de chiquita, y más cuando, por ejemplo, algo te hace ilusión, vamos a salir de noche todas. Sí, y nos vamos a planchar el pelo. Ay, sí, ilusión. Y está taca, taca, taca. Y de pronto alguien voltea y te dice, ¿no traes otra cosa? No se te ve muy bien eso. Ya te, o sea, te mandó al averno. Sí. Porque ni traes otra cosa, ni tienes coche como para decir... Y a lo mejor era tu ilusión usar tu outfit. Ah, ¿no? Según tú era el outfit más inventado. Ah, claro. Muchas cosas que en ese momento no tienes los recursos para decir... O sea, incluso les voy a decir, yo tengo una forma de vestir no tan común, ¿no? Me gustan cosas más locochonas, me gustan mucho los colores. Y hoy, por ejemplo, si mi hermana está conmigo y me dice, ¿qué onda con tu outfit? ¿Así vas a irte? Sí, por supuesto. Y te apuesto que me van a chulear mi outfit y que el tuyo nadie te lo va a chulear. ¿No? Y entonces voy haciendo una competencia de, ¡ay, me encantan tus tenis! Gracias, mis tenis. Me encantan mis tenis. ¿No? Que no lo dice porque es mala onda, sino que mi hermana es mood conservadora, todo de negro. Sí, es. Sí. ¿No? O sea, su es outfit más, favorito es más clásico. Todo clásico, ejecutiva. Exacto. No se pone la flor, no se pone... Y yo soy mucho de como de ver cómo le tú meto eres más un dramática. Algo, ¿no? Y ajá. Tienes tu propio estilo, güey. Sí, o sea, te gusta combinar pero el colorismo. Si tú no tienes bien agarrado eso y estás seguro y lo defiendes, cualquier comentario puede ser, te puede llevar al averno, o sea, sí. En vez de decir, ¿por qué? Pero, ¿Me veo mal? O sea, ¿me veo ridícula? No, exacto. Estoy, hoy digo, ajá. ¿Sí? O Adrián, ¿no? Salgo de amor, mira, no sé qué, ay. ¿Segura? ¿Qué, por qué hiciste esa cara? No, te ves muy bien. No, hiciste una cara rara, ¿qué no te gustó? Y después digo, a ver. Puede no gustarle, y está, ajá, bien. A mí me gusta mucho. Exacto. Me voy a salir con esto. Pero ¿sabes qué siento? Ajá. Que como que uno le empieza a dar importancia, más bien, cuando uno es más chavito, esas cosas no te importan. No. Sí, yo lo pienso, que cuando eres niño no te importa. No, no te importa, es como, tú te pones lo que quieras. Importan, no te importa. No te importan cuando tantas cosas. Cuando eres adolescente puede ser que empiezas, sea como, me importa hay un que, despertar. Que, pero a mis pares, me importa que sí, a los de mi edad empiezas a querer encajar. Les guste porque quieres encajar. De hecho, me dio mucha ternura y estaba de verdad pensando, ay no, ¿cómo puedes guiar, por ejemplo, a un puberto? Mi sobrino está pubertísimo. ¿En qué ahorita, momento? ¿No? Pubertísimo. Güey, qué pedo. Claro, es altísimo, pero pues tiene 12 años. Pero es un bebé. Va a cumplir 13. Pero todavía tienen una cosa de niño. No, sí. es un niñote. Sí. Pero fue su festival de la escuela de Navidad. Y entonces ya me imagino lo que sucede con sus compañeritos de, ay, no, qué ridículo, o sea, vamos a hacer el oso, no sé cuánto. Claro. Y entonces, pues yo lo tengo en sus favoritos, ¿no? Entonces compartió una historia de una foto, primero él con su gorrita, no sé qué. Me acordé tanto de mi hermano. ¿De o sea, Miguel? Haz cuenta, Miguel. Ok. Y yo, ¡guau! Entonces veo su foto así como con su gorrito, ¿no? Y yo... Y luego la siguiente foto es como que alguien los grabó en el festival, ¿no? Y él pone aquí haciendo el ridículo. Y entonces todo el tiempo se está... Invalidando. Invalidando, en vez de... Porque a lo mejor a él sí le causaba ilusión su gorrito y su... A ver, digo, pero si digo que estoy en ridículo, ya no quedo mal. Ajá. Ya digo, me estoy autoburlando de mí antes de que ustedes se burlen. Exacto. De mí. Exacto. Sí, eso pero es muy humano, güey. ¿Cómo sanas eso? ¿Cómo le enseñas a alguien que eso no importa? O sea, que diviértete porque eso no va a volver nunca. Ese tiempo jamás va a volver. Pues es que si se lo dices así, no, pues, no te va a tirar de loca. La tía, güey. Sí, la tía. La tía. Es que ya es comentario de tía. Sí. No, sí. O sea, de verdad. Y aparte no lo agarras en ese momento, así como... Ay. Sí, sí, sí, estuvo increíble. Pero yo sé porque a Pato desde chiquito le encantaba bailar, le encantaban los concursos, le encantaban los disfraces. Güey, este Halloween no hubo manera... De que se quisiera de que disfrazar. Se pusiera un disfraz. ¿Cómo? Ay, no, no, no, Pato, fue ¿por al qué? Halloween. No. ¿Por qué? Y yo, güey, qué difícil. Pero si a ti te encantaban los disfraces. Madres. ¿Sabes? Y yo no sé cómo brinqué esa tablita, por ejemplo, porque yo siempre que me recuerdo, siempre he sido igual de inventada. O sea, que disfraces y Jessica de ajá. Caperucita Roja al kinder. Pero tú no te sentías inadecuada en tu adolescencia. O sea, no. Tú sentías que encajabas bien, que pues, tenías como tu. Yo también, tu grupito, ajá, exacto, te sientes exacto. Integrado. Parte eso, de. O sea, regresando tanto, un poco a lo ser tuyo. Parte del team. Y regresando un poco a lo tuyo, tenía pregunta. Si también esa exigencia de ahora, o sea, evidentemente viene como de ya esta mirada externa que introyectaste, uh-huh. Pero también del nivel de exhibición que tienes ahora. O sea, lo expuesta que estás ahora. Seguramente, porque en ese entonces. Que no, no estabas era expuesta a ese nivel en ese momento. Seguramente, porque. Hoy lo decía Jess, entras a las redes y un comentario te puede hundir. Ajá. A mí en ese entonces, digo, fuimos actrices infantiles las tres, pero las redes, uno, no estaban como están hoy. No. En nuestra secundaria prepa, no era lo que es hoy, güey. Y tampoco estaba en este momento en el foco todo el tiempo como ahora estamos. Entonces, pues, güey, siento que sí te das chance de decir, pues está cool, ¿no? Mientras yo esté en mi grupo y en mi grupo me sienta integrada y ajá. Que... Ajá. Es que solo, ¿no? solo tenías que pertenecer. Exacto, y se ser pertenece. Cool. Con tus amigos. Con los del salón. Sí, o con tu bolita. Ajá. ¿No? Y pasártela bien. Y luego bien. En tu en casa primero. Tenías chance de ser niña y también de ser como... ¡Déjenme vivir mi vida! Insoportable. Exacto. O a veces chiquearte y niñarte de... ¡Ay, mi mamá me hace, me cuida! Claro, pero siento que esto es muy... Entre lo que introyecté, de lo que ya platiqué ajá. Y la exposición que tenemos hoy, también esas inseguridades siento que las tiene uno guardadas ahí. Ajá. Y como que la disposición la detona. Claro, güey. Claro. Porque... ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí que nos hemos descubierto cosas que no habíamos descubierto de nosotras, defectos, güey, físicos? Ah, claro. ¿No? Como ajá. De ejemplo, voy a dar uno muy claro. A mucha gente no le gusta mi voz. A mí mi voz nunca me ha molestado, pero cuando leo los comentarios, entonces ya me escucho así, digo, pues, ¿qué si hablo muy feo? ¿Sabes a qué pero sí me será voy? Que... ¿Sabes? Empiezas como a... Güey, ¿qué hago, güey? No puedo cambiar mi voz. O sea, y sí, de verdad. O sea, no hay nada que yo pueda hacer. A mí nunca me molestó. No, güey, pero ¿qué está pasa? Chida tu voz. Que el comentario a veces es continuo, porque a lo mejor es muy aguda mi voz y tal. Entonces ahí es cuando tus inseguridades empiezan a despertar y es como... pues, ¿qué hago, no? Y entonces es esa como insatisfacción continua, güey. Porque ahí sí, ¿qué hago, güey? O sea, ajá, no, es un ejemplo. Como Batman. Y aparte, no es algo que piense Mariano todos los días. Así. A ver, Mario, no hola, hablas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, al final no es algo en lo que piense todos los días, güey. Pero a veces me pasa por la cabeza y es como... Ajá. Y aparte mi voz está... O sea, ¿sabes? No. Es como, güey, cuando uno se ajá, hace, ajá. Te auto-haces daño y te auto-quieres destruir, o sea, pasan esas cosas. Wey. Sí. Pero sí es también por la exposición, justo, 100%. Porque acuérdense que aquí lo hemos dicho, todo mundo puede hablar por hablar, güey. Sí. Y es muy sí. Fácil aventar un comentario atrás de una pantalla. Ah, ¿no? Sí. Es que opinar es gratis. Opinar es gratis. Sí, sí, sí. Ojalá se usara para opinar bonito o mejor no opinar. O mejor no opinar. O sea, yo siempre he dicho que si no tienes no, nada no bueno, sé. Decir, es no que nada. ¿Sabes de qué? ¿De qué? De que, claro, ahí es como que a grande escala, digamos, y la persona involucrada lo lee o lo escucha. Pero sí es bien bonito opinar. Sí es bien porque bonito. Cuando uno echa chisme, pues sí anda uno... Opinando. Opinando, la bueno, neta. Pero me anda echando solo chisme en corto. La persona afectada, pues no, no le llega porque no está en la misma sala. Y no, ¿no? Y no lo pone. Ay, me acaban de decir algo fuertísimo de eso y no quiero escuchar. ¿Qué? Ay, ¿qué? Yo ya lo escuché y no lo puedo desescuchar. Pues de ahora dígalo. Bueno, rápido, les voy a hacer un resumen porque ya saben que a mí me encanta esto de la numerología y ta, ta, ta. Y viene un año 9. Ajá. Uh-huh. Y resulta que los años 9 suelen ser rudos. Rudos en el sentido que... Como el 2016. ¿Se acuerdan de su 2016? Es divorciadas, arrolladas. No, despedidas. Y fuerte, no, no, no. Es así, no. Desastre. Desastre total. No quiero, no, no. No. Bueno, pero... Me voy a poner malita. No. Pero ojo. Les voy a decir porque creo que estamos a muy buen tiempo porque es nuestra primera semana de enero. Es primero de enero. Y entonces... Es importante que no esperemos que nos jalen el tapete y nos cierren el ciclo de chingazo, sino que pongamos mucha conciencia en nosotros decir, no quiero esto. Voluntariamente. Cerrar el ciclo nosotros, el ciclo. Okay. ¿No? Porque pasan Pero ahí muchas... tengo dudas. Ajá. Miss. Y yo... O sea, no soy Miss, pero... Mira, no, si eres Miss. Ahorita me eres Miss. De por supuesto que eres la Miss. A ver, ¿qué duda bueno, tienes? Te voy a interrumpir en tu idea para hacerte preguntas, pero tienes que regresar que tiene que ver los chismes de la sala. Ajá. Me tiene que ver con la numerología, Sí, porque ya nos perdiste. No, ahorita les cuento. Pero, por ejemplo... Ajá. Pon tú. Que una no sabe si tiene que dejar esas cosas... Es que ahí está lo rudo. Sí sabes. Es que no sabes. O sea, una cosa es que no quieras hacer las cosas. O sea, ya no quiero hacer eso, pero será buena idea. Pues es que como por ejemplo un trabajo, si como no de te es ligero, no quiero, pero ¿qué voy a será hacer? Será buena idea, pero si no te es ligero, claramente es buena idea. Sí, pero pues ¿y pero luego pues de qué cobrar vas a vivir? Siempre es buena idea, chica. Pero acuérdense que que siempre es mejor llorar en un yate que en un bote de basura. No, pero acuérdense que para que vengan cosas nuevas, tenemos que depurar. Y no te pueden buscar de otro lugar si tú estás ocupado. De hecho, se habló expresamente de eso. O sea, el 9 significa dejar las cosas que no quieres en tu vida y que tú sabes que no quieres. Por ejemplo, estás en una relación en la que sabes que no le estás pasando bien, que te maltratan, que te dicen cosas feas, que te apachurran, pero pues mejor estar con alguien que no estar. O estás en una relación donde se está a medias, ¿no? Uh-huh. Tienes las obras de una persona, ¿quieres eso en tu vida? Si no quieres eso en tu vida, ya, y te lo has preguntado varias veces, sabes que no es para ti. Uh-huh. Es momento de dejarlo ir. Es momento de decir, ¿sabes qué? No, me elijo yo quiero esto, le mando mi cartita al universo y mándame un sabroso, que si me haga caso. Que, ¿no? Sabroso. Y entonces ya es como diferente, cambiar la energía de forma diferente. ¿Por qué? Porque durante todos los ciclos de los números va habiendo avisos, ¿no? Supongamos que tú iniciaste tu relación hace 2 años y sabes que no es ahí, pero las primeras veces dices, no, seguro estaba de malas. Te vas dando chance, luego tú te clavas y le oye, ay, no, pero cuando está de buenas es bien, bien lindo. No, pero cuando no tomas es bien buena onda, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas... Pero cuando está dormido es tipazo. Sí, no, es tipazo. Uh-huh. Cuando vamos al cine... Me cae increíble. No, las palomitas, él y yo somos la mejor combo. Cuando las compramos, no... Pero ya cuando la película. O sea, y es el punto del 9 es si te esperas a que eso salga por la energía del universo, va a ser un revolcón de horrible. Ay, qué fuerte. Pero es que o sea, por ejemplo, tú pones una cosa que por todos lados está mal. O sea, que por todos lados, no, a ver, ya es como no manches, red flag. Es una red flag por todos lados. O sea, ni te conviene, ni está padre, ni te es pero ligero. Pero somos así. Ni te nada. Somos así. O sea, por ejemplo. Pero ponle tú. Ajá. Ponle tú. Que es un trabajo. No sé, es que yo estoy pensando en un amigo, por ejemplo. Que su trabajo le va bien. Le va muy bien económicamente. Y que será como de prestigio, digamos. No, o sea, tiene un puesto chingón. Pero él ya no quiere. No quiere. Pero no es como que por todos lados sea algo malo. Güey, te voy a mover aquí el tapete. ¿Me explico? Imagínate que solo estás en un lugar por la estabilidad económica y que te corran. ¿Qué tiene? Ah. No, o sea, que te bueno, corran. Que te... Imagínate. Ah, perro, mejor renuncia tú. Ajá, y te buscas tú no, algo mejor que te sí corran te haga y que sentido. Te den tu liquidación. No. Es que sí tiene razón. No, porque sí. No sabes... Mira, es que somos bien raros, pero uno de los ejemplos que yo a mí se me ocurren poner en ese instante es ¿qué pasa si como tú estás poniendo todas tus canicas en eso y toda tu energía en eso, odiando y amando, porque amas cuando te recibes tu dinerito, pero odias todo el demás tiempo que estás trabajando, y entonces tú piensas que quieres estar ahí, pero te corren de chingazo y entonces va a ser devastador? Porque no, y entonces yo que le entregué todo mi tiempo, yo que puse de más, di mi 1500%, aunque le estaba pasando del nabo. Ya, ¿sí? Entonces, eso te lleva a entrar en loops horribles, que sí. No va a ser como, ay, mira, yo decido dejarlo, hay mucha lana, va a venir más. En un lugar en el que yo esté contento, en un lugar en el que yo me haga lo plena. Que quiera. Exacto. Ok, ¿sabes? Ya, gracias. Mover gracias, Miss. De nada, señor. Miss, sí, diga. Justo ahora se termina un proyecto. Ajá. Y estás como en ese rollo de nostalgia, ¿no? De puta, qué fuerte, ¿por qué? Digo, yo sé que así es la vida, que todo tiene un principio y un final. Pero esto es como esta frase como repetitiva, ¿no? De novela, de cuento, de que, güey, by the book, así es. Bueno, pues son ciclos, se acaba. Pero que realmente, genuinamente lo creas y digas, sí, ya es un ciclo que se acaba y aunque duele y tal, estoy contenta de que se acabe porque ya no hay más ahí o porque ya no me siento feliz plena, haciéndolo pleno. Fíjense que ahora experimenté esa sensación apenas la semana pasada. Como de ya no es mi lugar aquí. ¡Oh, eso es fuertísimo! Fuertísimo, güey. Dije, o sea, me duele y tal, pero me di cuenta de muchas cosas de las que o no te quieres dar cuenta o tapas porque te conviene taparlo o porque, ¿sabes? O sea, o por el cariño que le puedes tener. Sí, pero o porque te enfocas en otras cosas. Porque te tratas de enfocar en lo bueno. Porque somos mañosos, también es como que hoy se está de la chingada, entonces mejor me fijo en mis amigos. Exacto, porque te tratas de enfocar en lo bueno. Mejor me fijo en lo divertido. Pero como que ya, digo, obviamente hay cosas súper buenas de ese proyecto, ¿no? Increíbles que agradezco y me llevaré por siempre, y, ¿no? Hermosas, mágicas, de las que estoy agradecida, pero lo vi ya desde otro lugar y dije, ya, se acabó. Se acabó porque ya también mi lugar aquí ya no me siento a gusto, güey. No me siento valorada. A lo mejor es algo que nunca fui, pero hasta hoy o hasta ese día lo sentí, güey. ¡Ah, perro! Entonces estuvo fuerte. No voy a entrar en detalles, por supuesto. Pero no, dije, no, ¿sabes de qué? Desde la agarró y dijo. Pero sí me sentí como... No me dolió porque no me sorprende. Pero fue como... Es que ves, se acabó, güey. No me dolió no porque no me sorprende. Fue como... Quiere decir que claro, lo sabes. Ya lo sabías. Que me trataran así o que hicieran esos comentarios sobre mí cuando tú siempre te has puesto la camiseta hasta el final. Fue como, no me sorprende porque no me sorprende. No. Pero no me duele, güey. Fue como por eso se acaba, güey. En gran parte. O sea, hoy se acaba y lo entiendo perfecto y lo agradezco de este lugar de agradecimiento porque es algo muy importante para mí, lo fue. Pero hoy yo quiero otras cosas ya en mi vida y me merezco otras cosas. Y las cosas importantes nunca se van a quitar. No, nunca se van a ir. Porque tú las construiste. Exacto. Con amor, y porque con no estoy, trabajo. Y porque aparte y no estoy cosas. Como renegando de, no. Lo agradezco muchísimo, todo lo que viví, todo lo que aprendí, toda la gente que conocí, porque es gente a la que amo y que me llevo para siempre. Pero justo el último día sentí, dije, sí, se acabó, güey. Sí, porque este feeling que hoy tuve, hoy como me hicieron sentir, no es lo que me merezco, güey. Qué bueno que hoy se acaba porque no me quiero sentir así. Nunca más. Ay, no. Sí. Entiendo muchísimo. Sí, sí. Ay. O sea, pero ni lo lloré, ¿eh? O sea, fue como este rollo de... Porque aparte, gente que estuvo ahí fue como, güey, qué mal pedo. Y yo dije... No tienes que contar eso. Dije, ya, no. O sea, ya. Sí estuvo, ya sabes, como estoy tan acostumbrada a que me traten así que no me di cuenta. Pero como que lo bajé. Sí, no normaliza cosas. Ajá, como que lo bajé y dije, no, sí, sí estuvo mal, pero no me sorprende. Y así es esto, o sea, no puedo pedir más de estas personas, se acabó. Y güey, la verdad, gracias. ¿Sabes qué es otra cosa bien bonita de eso? que a ti no te hace menos persona y que aprendes a valorar las cosas bonitas, o sea, a lo largo de lo que va a seguir pasando, cuando la gente se acerca y te diga, ay, me encanta tu trabajo en tal cosa, o ay, me encanta cómo haces tal cosa, esa es la semilla que tú sembraste. Ah, claro. Eso es por lo que tú trabajaste. Y estoy agradecidísima con esa parte de mi vida y con ese proyecto. Y la gente que consume tu trabajo es la que realmente va a estar agradecida y la que realmente valora lo que haces, quién eres, todas esas cosas. Pero, o sea, no es en renegar, es en más bien, yo sé que este ciclo ya se acabó, porque ya... Para mí también algo adentro para ti se acabó. También ya se acabó. Se cerró, no quiero más esto, esto no es lo pero que... Pero es, ven, es esa energía que empezó a ver desde diciembre y en enero vamos con tubo porque ya entra el 9. Pero me da así. Gusto que haya sido en diciembre, ¿sabes? Como, güey, aquí se queda. Sí, ajá. Aquí se queda y hasta dije, en un mensaje un poco enojada, dije... Pani, ah, no. No, y dije, esto se terminó y es lo último que tendrán de mí, güey. O sea, for good. Pero desde un momento es un lugar de pelear. Es como, güey, yo ya terminé esto. Yo ya di y cumplí con lo que tenía que hacer. Ya no más, güey. Y justo pensé mucho en Jessica y dije, güey, así se debe de sentir, güey. Así se sintió. Así lo sintió, por eso lo soltó así sin que le costara, güey. Como, güey, sí, lo quiero un chingo, pero se acabó, güey. Yo sí creo que le costó. Sí, me costó mucho. Pero era una decisión tomada, o sea, no estabas de, ay, lo hago, no hay dos pasos para atrás, o sea, tomaste la decisión sin voltear atrás, güey. Porque cuando tú te sientes eso, no valorada, no, o sea, cuando va de por medio Jessica, Mariana. Tu dignidad. Tu dignidad, dices. Y el respeto en general, el respeto al trabajo, al compañerismo, o sea, fue como, güey, ¿qué? Siento que esta conversación se está poniendo bien densa. Sí. Fue como, güey, ¿qué? Pero no, como que está así, el cuerpo así, todo así denso, sumergido, y quieren mantener la manita aquí así. Como de que no, están por encimita, echando además, desmadre. ¿Eh? Como el Periscope. Así, como que así nomás. El Periscope, así. No. Pues es que, a ver. Fue como un golpe de realidad, güey. Pero es que eso va a ser este año, justo. ¡Qué fuiste! Ok. O sea, en todos los sentidos, ¿eh? Diría Chiqui. En todos. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, qué fuerte día. Tía, qué fuerte día. De hecho, estábamos hablando de, por ejemplo... No, pausa, espérate. Ahora, antes de eso, regrésate a decirnos... ¿Por qué el chisme? ¿El chisme que tiene que ver? Voy a hacer un resumen rápido del 9, ¿ok? Ok. El 9 es un número de tierra. Es un número que tiene mucho que ver con el altruismo. Ok. Con el planeta y el cuidado al planeta. Con... cierre de ciclos, si lo haces tú por decisión propia, increíble, si no, te va a dar un revolcón. No pasa nada, igual te levantas y ya. Sí, pero, o sea, pero pues un revolcón divertido. Pues, sí, exacto. Ay, eso es divertido. Ay, a mí sí que me arreo. Pues, pero es un número que no va nada bien con los chismes. Entonces ya no vamos a poder chismear. Nada bien. O sea, el hecho de decir, ay, no está. Si no está, no le haces daño a nadie. Tampoco, güey. Los juicios. Ay, pues yo ayer fui muy juzgón. Pero, ay, sí, ayer todavía era el último día del año. Ayer fui muy juzgón. Ayer todavía era el último año de 24. Porque no me parece su conducta. No es así un juicio nomás porque... Uy, qué... Ay, yo quiero saber de quién la y conducta. Yo así, ¿no? Es que yo no estuve en la conducta. Ya me andas pegada. A saber. Pero no. Te sabes la historia. Sí. Ah, ok. Él juega conmigo. Ajá. Diviértete. Güey, claro que es juzgable. ¿Verdad? Güey, chingues, güey. Esa es mínima ética de persona de hacer el bien o el mal. Y entonces me cuentan una historia así, una amiga. ¿Y yo qué hago? Digo, ¿tú? No puedo decir tú. Qué poca madre. Haces modo Daniela Luján. Yo a mi arete. No, es imposible, güey. Porque entonces la gente cree que no le estás haciendo caso. Y que te, o que apoyas a la otra persona. No. Tienes que dejar tu comentario ahí así como, pues yo creo que está mal. Yo deposito. Mira, una cosa es que tu amiga te cuente una historia de un cuyello. Dos o tres cuyellos. Y que tú digas, qué poca madre. Y no se vale. Y yo pensaba diferente de esa persona, pero ya me di cuenta que es bien canijillo. Y ¿sabes qué? También yo me enteré de esa persona que... Y comentas. Porque esas cosas se tienen que comentar. Sí. A que yo, de la nada, y sin deberla ni temerla. Andes de criticona. Y que no sepa nada de su vida, llegue y le diga, tú eres un cuyello, pero ni tenga fundamentos, ¿me explico? Exacto, es que eso además se refiere el número 9. Siento. Yo también, te apoyo. Es que además te voy a decir que hasta hay una cosa como de ayuda, pero no cargues. O sea, como... Cállate sí. los ojos. O sea, es como... Sí. A ver, si yo te doy todos los días 10 pesitos para que comas, pues nunca vas a aprender... Pero a si ganarte me enseñas a pescar, pesitos. ¿Qué pedo? Es como una mamá. ¡Ay, qué bíblica! ¡Qué bíblica, no, chica! Es como una onda así, o sea, está padre el altruismo, pero aguas con confundir encargar a alguien o en quitarles su poder. Porque entonces, este año también... Ay, no, yo estoy bien preocupada porque yo soy de esas personas que... Preocupada. No, de verdad. Así que, ay, Dios mío, santísimo. Pero o ¿cómo sea, quitarle su poder? O sea, ¿sí? Es de esas personas que les quita su poder, o sea, ¿cómo? Porque si tú, por ejemplo, yo, ay, Marianita, pobrecita, a ti no te preocupes, yo te ayudo. Ah, de solucionarle la vida a la gente. ¿Sabes de qué? Pobretear creo y que entonces, es el primer paso. No, ajá, bueno, sí. No pobretear, sino que, no sé si les pasa, pero o sea, a mí alguien de la familia llega y me pide ayuda en algo, es como... inmediatamente, no te preocupes. Ahorita y entonces lo solucionamos. Ya lo dejo ahí estático y yo y no soluciono. Solo esto que me pediste, todo. Sí, sí, o sea, como que no te hago parte, tú solucionas. Ajá. Te lo sea, doy ya resuelto tu ya, problema. Ya está. Sí, también lo he hecho. Todas lo hemos hecho, güey. Entonces, eso, este año va muy mal. O sea, en general va muy mal. Pero este año va fatal porque como que es una energía que se te va a regresar. Si tú haces que alguien pierda su poder o deje de intentar solucionar cosas, a ti te va a ir así. Tú pierdes tu poder como si fuera un espejo, digamos. Ah, entonces tienes que ser súper consciente de, ok, te voy a apoyar con esto, pero busca la solución. Pero it's not my pedo. Mis de la numerología. Sí, te ayudo, pero tú solucionas, güey. Entonces yo suena muy oye, complicado. Pero yo te tengo una pregunta. Pon tú, o sea, ese es el año en general. Pero, ¿y el año cada quien no afecta el año también personal, a nivel claro. personal? O sea, ¿que no te dé tan duro? Mi año personal es exactamente el mismo. ¿Nueve? Es la cuenta que a ti te espera. Ayudemos a Danitón. ¿El mío qué es? Yo sé que yo soy 5, pero no sé cuál es tu ahorita, personal. Permíteme. Ahorita lo sacamos. Es tu fecha, ¿no? De nacimiento. Completa. Me gusta mucho la clase de numerología. Y yo. Anote yo, usted. Esta es la completa. No sí, permíteme, déjame. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde no, ahorita. No, porque esa es tu misión. Sí, no. Tu año personal. Tu día, tu mes y el año ¿y el que año? Corre. Ajá. Ah, el año que corre. Que corre, exacto. Sí, porque... Sí, es tu fecha de nacimiento completa, es tu misión de vida. Exacto. Entonces, pues no. No. No aplica. No. Pero bueno, el punto es que el 9... Estás abrozo en muchos sentidos. 10. Buenas noticias. Ah, pues inicios es uno. Potenciados. Uno. Es un uno. Inicios entonces potenciados. Sí tienes que depurar harto para que todo cosas empiece bien. O sea, que este año mío de mí fue limpio. 9. Este 9. Año... Ah, pues miren, claramente. Por ¿ya? eso me siento así como... Pues y el sí. año universal era 8. Que es de material, de dineros y así, ¿no? Sí. Manifestación. Pero sí fue como, para mí sí fue como, güey, cerrar cosas así de fuerte. Me gusta, ahora quiero que hagamos embinadas numerología. Yeah. Sí, que venga Lili otra vez. Ay, no me lo quieres. Ay, que venga Lili ay, otra sí. vez. Ay, sí. Lili, oye, Lili hizo su brújula y también me encantó. Ay, ya. La brújula. La brújula. Está muy cool. Yo necesito mi sesión, no la he podido tener. No, chica. No, ya no voy tarde, ¿verdad? Se pone ruda. ¿Sí? Sí. Se pone sí. ruda la chava. Okay. Se pone profundo la chava, el pedo. La chica. Está muy divertida, la verdad. Pero está, bueno, entonces está nos estás diciendo que no vamos a poder chismear a gusto. Eso no me parece. Bueno, ¿no? ¿Y saben de qué? De que yo creo las cosas que me convienen. Y chismear no me conviene. No me conviene. Mm. Bueno. Digo, no chismear. Chismear sí no. te conviene. No chismear. No. O sea, no opinar. A ver, no es que uno anda por la vida metiendo chismes de la gente. Eso es no, distinto. Eso es distinto. No, pero eso es chismear en el estricto sentido. Pero si también yo llego y te comparto algo, pues entonces yo te lo compartí. No vino alguien y te dijo, oye, que Jessica... No, pero a ver, justo la amiga, ajá. que ella nos contó personalmente no, lo que eso vivió. Es otra eso cosa. No es chisme, güey, ella nos está contando. Y aparte... Y se nos está dando permiso también de contarlo. Y aparte porque se nutre la ella historia. Se contó. Sí. Oye, pero por cierto, que de hecho, no sé si fue en esa reunión o en otra que comentamos... Que debería de haber como una red social donde avises, cuidado. Ah, donde como que se bane gente. Personaje con alto grado de... Toxicidad. Toxicidad, de riesgo. De picaflor. De mitomanés. De mitomanés, de picaflor. Sí, sí, sí, como... De realidad alterada y más. Y más. Sí, sí, güey. La realidad más alterada que he visto en mi vida, güey. Ay, no manches. Pero sí, güey. Había de haber cosas así. Como de banear gente. Imagínate cuánto te salvarías, güey. Sí, te salvaría. Desarrollémosla. Desarrollémosla. Y subes, baneas a la gente. Pero alguien me dijo que ya medio existe algo así. Ah, caray. Esa no me la sé. Pues es que... Yo sí, vean decirme cuál es para integrarme, porque... Digo, no es como que ahorita anden en búsqueda, digo, ¿verdad? De todas maneras, la neta, luego una cae sabiendo por su misma boca las cosas que hizo con sus exnovias. Si ahí va una y cae. O a ti misma y dices, y lo justifica. No, pero es que ya cambió. Es que ya quiere cambiar. Es que, sí, a ver, ¿no? Pero siento yo que antes de involucrarte, si no solo tienes su versión, sino que te metes a un lugar donde pones un nombre y te sale... dices, ay, sí me lo ando ahorrando ahorita. Pero qué tal, no sé, ¿qué quiero decir? O sea, por eso. Pero como cuando miren, te decís mucho. Como que... cuando. ¿Hasta cuándo? Cuando como. Así. No, o sea, ¿qué tal que también puedes, pues, güey, hablar mal de la gente sin fundamento? Que, eso está feo. Cualquier persona que te odie también te puede tirar hate ahí, güey. Pero sí, ahí no, se vería, si tienes un comentario y ya. Pero qué tal que si esa persona 25. Está tan malita que se hace 20 cuentas para tirarte mierda, sí, güey. Sí, no. No creo que sea buena idea. Puede ser que promueva el bullying. Y promueva el bullying. Promueve al bullying, güey, también. Sí, pero lo que sí podemos hacer es irnos advirtiendo de una a una. Sí, exacto. De boca en boca. De boca en boca. Que no vayan a llegar a quererte endulzar el oído. Ya te sabes mi historia, chica. Ajá. No, muy tremenda esa historia. No. Ajá. Pero bueno, regresando al punto. Bueno, ahora, Jessica, tú. Ahora tú. Tú y yo de pasar. No es necesariamente adolescente, ¿eh? A no, cualquier nosotros época porque de nos siento, movió ahí. Sí, exacto. Siento un hoyo en mi panza. Pero yo, a mi yo del pasado, creo que le debo como... Sí, una disculpa podría ser por todo lo... Todas las expectativas que puse en sus hombros. Yo soy muy soñadora. Y cuando eres chiquito llega un momento en el que ya no sabes cuál es la diferencia entre es un sueño que me gustaría cumplir y es a huevo, porque si no sucede, entonces no voy a ser no feliz. Soy nadie. Ya te frustras. ¿No? Claro. Además, soy una persona que no tiro la toalla. Soy difícil de para decir, ¿sabes qué? Me rindo, ¿no? Me puede estar revolcando la marea, me está llevando el tren, pero digo, a huevo que salgo de esta y voy a salir y les voy a decir, se los dije, cabrones, ¿no? O sea, tengo como esta onda y de chiquita, supongo que ahí lo forjé, supongo que a alguien vi y me ha costado mucho como irme amigando con que también está bien cuando no pasan las cosas. Y que en todas las cosas hay aprendizaje, ¿no? De verdad, les parecerá de risa, pero yo a mis 17 años tuve una depresión muy cañona. A mí no me parece. Porque, o sea, porque tú podrías decir, una niña de 17 años, ¿qué le puede pasar, no? Y siento que también en eso fui muy dura. Como decir, güey, o sea, ya. Relájate, o sea, no tienes todo, o sea, ridícula, ¿no? Sí, literal. Pues, sí. Y yo me sentía realmente devastada. Sí. ¿No? Porque yo de niña en algún momento dije, cuando yo tenga 17, voy a tener un antro. O sea, como que tú te pusiste esa fecha. ¿Y mis negocios? O sea, yo ya me veía como, o sea, para mí 17 ya al parecer ya era de 40. Sí, güey. Te podía manejar todas las responsabilidades que manejo hoy. Y obviamente, ¿de qué hablas? O sea, no podía ni manejar el que me dijeran, el que no me dijeran en un casting si me había quedado o no. Ay, ya sé. O no podía manejar el hecho de sentirme súper capaz para hacer algo y que el productor ni me volteara a ver, ¿no? Entonces, creo que justo, o sea, y me detonó eso cuando estaba como pensando en esta Jessica, porque yo de chiquita era como, yo voy a salir en la tele. Sí, no. Mamá, yo salí para, ajá, yo nací para esto, ¿qué onda? Llévame a la tele, ¿no? Y por alguna situación, no sé, mi Jessica chiquita era muy manifestadora y rápido ya hacía cosas, las cosas, ¿no? Y entonces cuando empiezas a comprar cosas, a vivir en un mundo de adulto siendo un niño y a tener responsabilidades de adulto siendo un niño, también empieza a contaminarte con cosas de adultos. Totalmente. Pues sí, güey, sí, es lo verdad. Que ves, o sea, te convences, es tu realidad. Es lo ves, y es la mayoría de la gente con la que convives. Totalmente, exacto. Y además... Y quieres eso. Adultos que ni siquiera sabes si han trabajado en ellos, si saben ellos claro qué pex, ¿no? ¿No? Entonces, te empieza a contaminar de esas cosas de tienes que hacer. ¿Quieres ser alguien en la vida? Porque aparte las escuchas, tienes que hacer dinero. Si quieres ser importante en esta carrera, tienes que ser terco, aguantar, ¿no? Porque eso lo escuché. Comer camote. Y por cierto, cancelo. Tienes que, sí, te tienes que ganar el derecho de piso, tienes que no sé qué, tienes que... Y entonces empiezan a meterte un chorro de ideas en la cabeza. Yo creo eso. No. Es que, o sea... Claro. Eso. Y tu mirada no me dio nada de esperanza. Ay, yo estoy pensando lo mismo. Eso. Y yo. No, pero. No, güey, pero porque yo. Pero porque yo igual, güey. No, porque claro, yo apenas este año dije, no, pues estoy pagando mi derecho de piso. O sea, porque es que me estoy rascando la cabeza. Porque yo así. Güey, hay que ser terco. ¿De qué me hablas? Lo digo todo el tiempo. Y justo, nada más en el. Hay que aguantar, lo digo todo el tiempo. Sí. Y es que. ¿Saben qué es lo que está más Jessica. Cañón? ¿Sabes de qué? ¿Sabes de qué? Para. Que porque nosotros somos los adultos con los que hoy tratan otros niños, que pueden ser más sanos que nosotras. O sea... No, ya nos estás dando sí, mucha responsabilidad. Pero espérate. ¿Estás viendo? No, o sea, de verdad, o sea, así lo empecé a pensar. Espérate. No. Mamá. Mamá. Quiero ser hija otra vez. Ya tengo no un quiero. Pants. Tengo un pants. Puesto. Tengo un pants. Yo vine cómoda. Yo vine cómoda a esta masacre. Yo no, imagínense, peor, estoy incómoda en esta masacre. A ver, espérate. Y entonces, ¿qué? No se me ocurre con qué rellenar ese hueco. O sea, si no hay que ser terco en esta carrera, ¿y ¿con aguantar? ¿Qué lo relleno, güey? Es que eso es lo padre. Y eso llegó a mí por las barras, por ejemplo. Cuando yo empecé a decir, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser difícil a huevo? ¿Por qué tengo que aguantar que me traten mal? ¿Por qué tengo que estar bueno, en un eso lugar? No. Ajá. O sea, muchas cosas que yo no me di cuenta, pero era como, güey, es el productor más importante. Ni pedo. O sea, tiene no, pésimo eso, carácter, eso pero no pues importa. Te chicas, ¿no? Y me pasó. Bueno, sí. A ver, tienes que ganarte tu derecho de piso. Ni modo. ¿Tú crees que ellos se los dieron de gratis? ¿No? Entonces, justo, o sea, llegó un momento en el que dije. Pero si yo tengo, soy responsable, y eso es el peor de los trancazos, de muchas de las cosas que me están pasando, porque yo decidí agarrar esto y decir, ah, sí. Entonces, pues si yo le voy pidiendo eso es a la vida. Es la que pues, me tocó cargar. Pues, ¿no? Pues, sí, ahí voy. Está bien. Entonces, o sea, fue muy fuerte y la disculpa a mi Jessica del pasado es haber comprado historias que, a ver, incluso ni siquiera me habían sucedido. O sea, por verlas. Por verlas, por escucharlas, por... Sí, o sea... Ay, encontrar mi centro y que siempre se puede resetear el pensar y siempre se puede vivir más bonito y ser una versión... más bonita. Y... una chica. Muchas veces me castigué y tuve mucho miedo. Y creí que tenía que aguantar muchas cosas porque... tenías un sueño. Era mi sueño y se lo debía a esa Jessica. Sí, que tirar la toalla hubiera estado traicionando a tu Jessica. Totalmente. Entiendo. Creo que este año fue muy fuerte porque el universo me regaló cosas que según yo nunca había soñado, pero que sí, obvio, y que en algún momento hasta el pesimismo fue como de, bueno, quizá no es para mí, pero igual lo hago con mucho amor y me esfuerzo un buen, ¿no? ¿Y por qué? Porque una vez más estaba enrolada en ese pensamiento chiquito de, claro, pues es que yo mido 1.50. No, ¿cómo? O sea, seguro quieren a la otra más grandota y buenota, ¿no? Y así como otras sufren muchísimo por ser llenitas y tal, pues yo sufro muchísimo porque desaparezco cada vez que tengo cosas que hacer y estrés. Y dejo de comer y enflaco 5,000 kilos. Y pues te vas dando cuenta que hay muchas formas de ser cruel contigo mismo. Y que está cañón porque todo el mundo puede aportar pensamientos negativos y cosas rudas para tu caminar. Y es difícil que alguien note, siquiera que te tocó, que te marcó algo de lo que conversaron. Claro. Sí. Porque todo el mundo estamos tan ocupados en resolver los mismos obstáculos que nos estamos poniendo, que no tenemos tiempo de decir, ay, te lastimé, ay, perdón, no, o sea, estaba pendejeando. Es mi pedo y son mis heridas y es mi trauma, no sí, tiene nada que ver contigo. Pero sí. Hay veces que escuchas a alguien decir cosas y que te resuenan y dices, ay, yo soy así, sí. Que tienes muy pocas referencias de cómo es y escuchas a alguien y dices, ah, pues entonces así es. Claro. Exacto, y te la compras. Sí, y entonces yo he estado intentando estar como más en conciencia, pero por ejemplo, el emprender, ¿no? Yo siempre he hablado de que quiero ser un patrón diferente, ¿no? No quiero ser este empresario que tiene que hablarle mal a sus empleados o que les tenga que decir no somos amigos, ¿no? O que tenga que ser un maldito infeliz para que la gente trabaje, ¿no? Un tirano. Sí, un tirano. Pero también es bien triste darte cuenta que hay un loop en el que funcionan muchas personas también y que entonces también te van a gritonear y también se te van a poner al tú por tú o también te van a aventar la chamba. O sea, está cañón. Pero estoy tratando de diseñar un pensamiento en el que lleguen a mí las personas correctas. Te amo mucho de tratar de diseñar un pensamiento. Sí, pues sí, no. Este no quiero que me sirva. ¿Qué haces, cabrón? ¿Qué onda? Y es que haces aquí diseñando un pensamiento. Ah, wow. Y yo, no, pues aquí viendo una serie. ¡Órale, bye! Pues yo... ¿No? Pidiendo comida. Sí, me gustó. Eres un ser muy elevado, Jessica. Aquí con mi pants. Es que saben que analizando este año, la neta, por ejemplo, no sé, la nominación del Emmy. Nuestro primer millón. No manches. Ahora sí somos nuestro primer millón. O sea, tantas cosas que hemos soñado. Sí. Y que... O que ni soñamos, ¿no? Y que no soñamos. Ha pasado, que es como, wow. Nunca pero, sí, o sea, en Envinadas ha superado expectativas que no sabía que tenía. Que ya, exacto, la que las tres, o sea, ¿no? Nunca. Muy cañón. Justo. Hoy me preguntaron eso. Tener así una como, comunidad tan chida. Sí. Es... Tan amorosa, tan leal y tan genuina, güey. Aquí no hay pedo de ser poser y es, güey, es no, real. No. O sea, es del corazón. A de nivel allá personal... De allá para allá, es muy cabrón. A nivel personal, tener una familia... Llegar a casa y ver a estos dos, a Chente, tener un compañero, sentirme tan en mi lugar de paz. No sé cómo explicarlo, pero es que antes no me había sucedido. O sea, antes llegaba y era como, ¡ah! ¡No! ¡Y la casa está tirada! ¡Y oh, ya se hicieron pipí! ¡Ay! No, entonces, no sé, como que era el lugar en el que al final llegaba a descansar, pero descargaba... Todas tus frustraciones. Sí, sí. Como que todo lo que, uy, no, Dios mío, ¿no? Y hoy me siento agotada físicamente, pero creo que puedo levantar el celular y llamarle a alguien y decir, amiga, nos tomamos un café y tengo una lista larga entre personas que sé que me aman y que yo las amo y que... Voy a tener una conversación increíble y divertida. O que si estoy pasando por un mal momento y estoy en un loop feo, me van a decir, ok, mira, vamos a darle chance a esto, vamos a hacer otra cosa, vamos al cine, no sé. Sí, que te van a que sacar le des la vuelta. Ahí, o que en una situación buena o mala. Sí, van o sea, a estar como ahí. Que ya no va a ser como de, sí, sí estás bien, tiesa, la verdad. Sí, sí vas bien, fatal, pero... ¿sí me entiendes? Sí. O que me recuerde lo bendecida y afortunada que soy y todo lo que hemos vivido en este año, por ejemplo. Bueno, no. El año pasado. Ajá, bueno. En este año que acaba este de terminar casi unas cuantas horas. Unas cuantas horas. Es que sigo despierta, no he dormido, les dije. Vienen en vivo las chicas. Entonces, pues, no sé, o sea, yo creo que, en resumen, a mi yo del pasado sería una disculpa por haber sido tan dura, por comprarme pensamientos que me complicaron mi camino. Y que ni cuestionaste. Que nunca cuestioné, ni vi quién chingados los estaba diciendo. Y me disculpo mucho por no escuchar mi cuerpo y por haber querido encajar en parámetros de belleza y no de salud, quizá, ¿no? Y así es mi cuerpo. Así soy yo. Y no me respeté muchas veces. Invadí mi templo y a ver, es que es como algo raro porque yo creo y siempre he creído y se los he dicho seguramente que si tú quieres hacerte una cirugía estética sí, pero por convicción, porque, porque realmente crees que está chido, está increíble. Para ti, sí. Sí, pero no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de hablar mal de mi cuerpo, de ningunearme, de estar... ¿Por qué no tengo las chichotas y las pompotas y las piernotas? Y, pues, ¿ves? Pues acabas no, de decir eso. Porque soy... Hace rato. Pues porque soy yo Jessica. Sí lo digo. Y Jessica es así. Lo estoy reconociendo. Flaca, ñanga y simpática. Y muy preciosa. Así soy. Y bien llorona. Eso te muy falta, llorona oh, también. Chica. Yo fíjate, ahora que dices esto, yo le daría las gracias a mi yo del pasado, desde el que tocamos, el que visitamos en el programa del día de hoy, por dejarme ser. Porque me dejó ser. Porque me dejó ser, porque me dejó vivir, me dejó... O sea, pienso en Dani, que no te permitió ser, ¿no? Ajá. A mí sí. Entonces le doy las gracias porque me permitió ser, vivir, experimentar, reír, o sea, llorar, cagarla. Enamorarte. Enamorarme. Creo que ese yo del pasado mío era mucho más permisivo que mi yo del presente. Así que te visitaré más seguido para decir, compárteme tanto. Para relajarme. Exacto. Así es. Sí, porque a lo mejor ahí encuentras un gancho que te pueda regresar cuando... Que haya me un poco ser rojo. Como más permisiva, ¿no? O sea, como, güey, está bien intentarlo, está bien cagarla, está bien no siempre estar bien, está bien llorar, está bien aceptar, está bien dejar tu orgullo, o sea, muchas cosas, está bien apapacharte. El orgullo. El orgullo es cabrón. ¿Qué pido? El orgullo y yo tenemos un problema. Ay, yo quiero hacer grave. Un paréntesis, porque el otro día yo discutí con el Mario Alberto Monroy. Pero yo tenía un emperramiento yo tan... grande. Ay, no. Fuerte. Pero tan fuerte por una tontería. Y entonces pedí tiempo fuera. Y ya saben, como que de esas veces que dices, a ver, cálmate. ¿Por qué estás tan pinches encabronada? ¿Qué está tan mal? ¿Por qué? Pero no había forma de que yo pudiera accesar a ese pedazo de conversación conmigo de una forma humilde. Ok. No había manera. O sea, era de yo tengo razón. ¡Yo tengo razón! O sea, enloquecida, poseída, güey. Pero muy mal, o sea, como de... ¿Pero qué es tan importante de que yo tenga razón? ¿Por qué? ¿Por qué me pesa tanto? O sea, porque ¿qué me valida? ¿Qué me da? ¿O qué me quita que no la tenga? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Pero creo que sí es una cosa de orgullo y de ¿por qué no puedo entrar de manera humilde a esta situación y decir, a ver, me relajo, tal vez no tengo toda la razón en esto? Un poco, pero... Un poquito. No, tal vez no, pero ¿qué es lo que necesito? ¿Qué miedo hay o qué? En el fondo, ¿por qué me quiero pongo en tan el mal? Fondo. ¿Sí? No lo logré descifrar. Pero ahí pero voy. Te calmaste. Pero por lo menos lo observé. Y entonces claro, creo que es un pequeño como que paso te saliste, para Dani. Como que te saliste y dijiste, ¿por qué sí. me pongo tan mal con esto? ¿Será que no estoy bien? Aunque sí. no pudiste llegar a conciliar contigo misma, fue como por, que por lo menos lo hiciste consciente, güey. ¿Qué sí. está pasando, no? Está emperrada. Sí, sí, no lo... Y creo que sí, esa cosa orgullo del orgullo es... Bueno, uno, perdón uno, por mi paréntesis. No, no, pero es que es cierto, güey. La neta es que yo digo que el orgullo tenemos un tema porque yo digo, güey, ¿qué me cuesta...? ¿Sabes? O sea, ay, ¿por qué no puedo, güey? ¿Por qué no puedo? Y yo, no, o sea, güey, hay algo, o sea, y creo que a veces el orgullo te rescata de muchas situaciones, pero creo que a veces tampoco es buen amigo, güey. Sí, debíamos hacer un programa de el orgullo. Ahora que es año 9, dice la Miss Jessica. La Miss Jessica, para dejar el orgullo de lado, hay que dejarlo. Sí, güey, como que también siento que el orgullo te lleva a lugares bien dark. Es que siento que... Porque entonces te clavas ahí, te puedes hacer una historia de algo, güey, que solo vive en tu mente y que por un tema de orgullo puedes no decir, bueno, a ver, ¿sí o no? O ¿por qué estoy yo así? ¿Por qué me cuesta? ¿Sabes? O sea, no limpiar ese espacio por pinche orgullo, güey. Sí, el orgullo cabrón. Es cabrón. Es que siento que la palabra orgullo, es que no sé por qué. Tiene connotación... No porque, sé. Ay, ¿por qué opinas? ¿Por qué opinas? No sé por qué tú opinas. O sea, me quedo pensando y tiene... connotación positiva y negativa. Es que no puede ser bueno y malo. Es que no todas las palabras, pero este sí. Sí, el orgullo puede ser muy bueno. O sea, me siento orgullosa de ti. Ajá. Y tengo orgullo. O cuando el orgullo te puede llevar... Pisoteaste mi orgullo. O salvarte de algo de, güey, mi orgullo. Quiero que la RAE nos diga la definición exacta de orgullo. Sí, por favor. ¿Qué tal que la andamos use y use mal? La estamos riegue y riegue todo el tepache aquí. Y somos mises, no podemos hacer eso. Somos mises. De nada, pero y de todo. Es que son varias cosas, chica. Ahí a ver, te va. Échatelas para allá después. El orgullo es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente concernida. Por ejemplo, sintió un gran orgullo al recibir el premio. Sí, como felicidad. El orgullo también puede significar arrogancia. Es que es el dark side del orgullo, es muy feo. Vanidad o exceso de estimación propia. No, es que yo no tengo ninguna de esas, pero sí me... A veces el orgullo puede disimularse por nacer de causas nobles y virtuosas. Algunos sinónimos de orgullo son satisfecho, ufano, contento, soberbio, engreído, vanidoso, altanero, altivo, arrogante, petulante. Petulante, me encanta esa. Eres bien petulante. Eres petulante. Petúlame esta. Ah, no. No, yo hablo de un orgullo de este, del orgullo que no te permite hacer cosas. Que dices, no, güey, yo salir lastimado pero es o madreado. Tu orgullo y tu ego, mira, de la manita ajá, corriendo exacto, son por mejores la pradera. Amigos. Son mejores amigos. Sí, pero totalmente. Hablo de ese orgullo, no de ser ajá, soberbio. Pero, no, no, ¿saben? Es de otro no, lugar. No, no, no, es otro orgullo. Es otro orgullo. Debe haber otra palabra. Ego. Ay. No, porque... Soberbia. No, porque si alguien te lastima y por orgullo no vuelves a caer... Pero ahí me parece que es dignidad. Eso. Mejor eso me parece que es dignidad. Y entonces ya no... Es que a veces no, que ahí no es dignidad, güey, porque ¿no? a veces uno... No, o sea, por ejemplo, de mi pelea con Mario... Es orgullo puro. Eso era fue orgullo puro. Sí, eso es fue que mi no, ego, no siempre es un neta. Tema de dignidad, güey. O sea, dignidad es una cosa y orgullo ajá, es otra, güey. Pero si te lastiman... Pues sí, tienes que pensarte digna, ¿no? Mm-hmm. Perder, es que te da miedo tal vez perder tu dignidad. Pues no por, no volverte a poner ahí, por lo menos, para que no es te... Es un tema muy escabroso, no que se va a lugares muy oscuros. Hay muy que hablar oscuros. De eso. Debemos aquí pongan en el chat, en minadas, porque sáquenos no, de ese no sabemos hoyo. El título de eso, pero que sea como orgullo, dignidad. Cuando tu orgullo te ha salvado o te ha hundido. Órale, ya ¿no? sabemos el entonces ya título. Tenemos la parte positiva y la parte negativa. Pongamos un nombre dice, como me de... Dio el avión precioso, órale, pongamos un nombre como de novela. Estoy tratando de diseñar de un pensamiento. Mi orgullo, cuando mi lo orgullo diseñes, yo. Nos avisas para poner el título. Estoy tratando de diseñar pero el título. Pero siempre es cuando el orgullo no, me salvó ajá. de algo o me hundió. Ajá. ¿No? Eso puede ser. Los dos orgullosa, lados. Soberbia. Petulante. Petulante. Altanera, preciosa y orgullosa. Ya hacemos una foto así como de... ¿Ves? Es que hasta ahí lo dice la canción de la bikini. Es orgullosa porque, güey, ya no va a dar su brazo a torcer. Ella dice ni madres. Es que espérate, porque ahora que lo pienso... Es que a fíjate. Ver, aguanta. Que se les está diciendo. Si yo estoy orgullosa de quién soy... Yo estoy orgullosa de quién y soy. Y de la vida que yo he forjado, uh-huh. tanto con las subidas y las bajadas... Pues yo estoy puesta en un buen lugar. O sea, estoy parada eres en mis dos pies, altanera, digamos. Altanera, preciosa y orgullosa. No, o sea, pero estoy orgullosa de mi historia uh-huh. y sé lo que vale y sé lo que valgo. Me abrazó. Como para no andar ahí dejándome ningunear. Andarte ninguneando, exacto, güey. Es que ahí sí habla de como lo orgullo, para como no digo, andar cediendo cuando no debo. O migajeando, pon migajeando. Tú. Migajeando. Pero eso es un orgullo bonito. Madre. Eso es un orgullo bonito. Ajá. Por eso, pues. Pero también ese orgullo de, güey, ya tengo subidas, bajadas, estoy orgullosa de mi historia y de lo que soy y de lo que he forjado de mí, pues también me haría ver cuando la estoy cagando. Exacto. Ajá. ¿No? Como tu análisis de, ¿pero qué está pasando? Ajá. Oh, no sé. Pero, ajá. Me caigo gorda yo misma. Hasta yo misma, güey. Eso wey, es horrible. Lo cual, ¿no les pasa cuando dices, güey, no me soporto ni yo? A ver. Me caigo gorda en este momento, me caigo mal. Güey, no quiero ni hablar conmigo misma. Es como, no todo, me hablo. Todo está espérense, visto eso desde sí otra perspectiva. ¿Es verdad? Sí. Güey, no. Eso sí me quería decir. Ajá, dilo. Que sí, antes no acabaste. Había lugares donde me caía muy mal. Ah, ok. Había veces donde me caía muy mal, porque aguantaba cosas, porque estaba en lugares donde estaba bien incómoda, pero sentía que tenía que estar a fuerza. Y hoy me caigo muy bien. O sea, creo que ya no estoy, si no siento que sea mi lugar y digo las cosas, no, tengo mi carácter, ¿no? Pero la neta es que ya no me las como, porque antes muchas veces meditaba. Uh-huh. Y no las decía, y entonces eso me llevaba a irme a mi casa pensando cosas horribles, todo el tiempo diciendo, pero ¿por qué no dijiste? ¿Pero por qué no hiciste? ¿Pero por qué? Y hoy siento que por lo menos lo dejo ahí. Ya no te, ya, así que tu pecho no es bodega. No, ya no me lo llevo y a mi casa. Rápido, ahorita no les pasa que a veces dices, no, yo no me quedo con nada, digo las cosas y luego ya las piensas y dices, no, igual sí me pasé tantito. Sí. No, y dices, ya me voy yo, ya no en el trip de me lo guardé, ya me voy en el trip de. A mí eso no me pasa. Soy más de guardarme de las cosas más que de decir. Pero sí he visto gente que sí digo, un filtrito no te hubiera venido mal. Gente, Jessica. Sí, no, sí pero, podrías haber dicho lo mismo, pero más, pero más bonito. Pero educado. Pero no desde ese lugar de que de ser grosero. O sea, la a veces Netflix. Siento que. Y en este lugar de decir lo que uno piensa o lo que se merece, como no dejarse, digamos, ajá, como siempre tienes este rollo del deber ser, de siempre decir que sí, toda correcta y no, uh-huh, cuando dices basta, güey, ¿no? Entonces te vas en ese trip porque algo, al otro lado, algo te hace creer que como te defendiste o no te dejaste, estás mal. Ah, no, sí, eso sí no. Eso, yo lo he sentido, güey. Eso como está de, feo. ¿Será que...? ¿Sabes? O sea, como ese... Y luego, pero luego ya solita digo, no, güey, sí estuvo bien, pero no, sí tengo este second thought de... Uh-huh. Ay, sí. ¿Sabes? O sea, que hasta de ese sentir que tú misma te sientes mal por algo que sabes que hiciste bien, güey. Ah, pero como sí, normalmente sí. No reaccionas así te o no se lo esperas a la gente. Sí, poner límites. Es que poner límites es bien difícil. Es que por ahí va. Uy, está bien complicado. Oigan, bueno, ya vamos al... Historias de Minadas. Jaja. No, a tu yo del futuro y luego ya historias de Minadas. Ay, qué fuerte, ¿no? Ay, ¿ya hemos acabado? No, porque la Jessica quería tu yo del futuro ahora sí. ¿Yo quería? Sí, chica. ¿Ah? Te damos claro, la palabra. Que porque esa era la parte del jijijijajaja. No, ya lloré en toro. Pero este es el jijijijajaja. Yo quería cotorrear. Por eso. Llegó el momento del cotorreo. Y Daniela quiso, ay, siento que estamos haciendo así. Nada más así le hizo tantito y ya dijo, porque ya. ¿Quién, yo? Daniela, Luca. No, o sea, hasta lloró. No, la si yo chica. Te chillé aquí. La única que no lloró fui yo, pero yo casi ella nunca lloro. Ella nomás le hizo así de embarrada. No, yo. Ay, no, saben que yo sí era bien feliz. Gracias. No es cierto. Ella fue esa. Yo sí dije cosas bien fuertes de cómo me maltrato. Sí. En la actualidad, güey, no chingues. Sí, sí, sí. ¿Eso tú crees que no me duele? Me no, río sí, sí, porque, sí, pues, sí, mejor me río. Bueno. Pero, porque pues, no voy, quiero llorar, pero... Cosas que me mantienen humilde. Me río de mí misma. Amigo del futuro. Ya espero que todo lo que transitamos el año pasado rinda frutos y hoy tengas un bebé en tus manos. Y si no, espero que encuentres dónde poner ese enojo y esa frustración y la sanes y te lleve a un lugar más bonito. Te amo mucho. Gracias por acompañarme en este año. Que fue muy rudo. Espero que dejes de tener miedo de hablar de las cosas que viviste. Y que encuentres un lugar de paz para compartirlo con las personas que tampoco han podido ser madres o que están pasando por lo mismo que tú. Que... ay, me cuesta mucho. Que no sea un motivo de... que dejes de brillar y que abraces todas las bendiciones que tienes y que aprendas mucho de esto. Y ya. No, chica. Ay, no. Te quiero mucho. Mucho. Te quiero mucho y te admiro mucho. Sí. Puedo ver el miedo con el que estás viviendo todo este proceso. Y solo quiero que sepas que no estás sola. Que no estás sola y que no tienes que hacerlo sola. Sí. O sea, pero de verdad jamás lo dudes, que nos tienes y siempre nos tendrás. Sí. En las buenas y en las malas y en las mejores y en las peores. Y en las que quieras. Que no estás sola, güey. Que ese miedo con el que lo vives... o sea, lo sentimos y que seguramente mucha gente vive ese miedo desde otros lugares o en la misma situación y que es bien bonito que no tengas miedo de abrir tu corazón, que tienes miedo de vivirlo, que lo vives con miedo, pero que ese miedo no te detiene y eso yo te lo admiro muchísimo, güey. Sí, y que sepas que mis oídos siempre están disponibles para escuchar las veces que sea necesario, lo que quieras, tanto una pequeña frustración del día, un pequeño miedo, no sé, lo que necesites, güey. Para y siento que siento que lo has vivido muy sola, ahora que te escucho, pero no lo sé, no lo sé, no lo yo sé. Yo siento que a veces no, sé. No quieres solamente como, puede ser que no quieras como compartirlo. Compartir lo demás. Y está bien, y es lógico, y está bien, solo quería que supieras. O sea, creo que Dani y yo hemos estado en este lugar en el que estamos como preocupadas y consternadas, pero no sabemos si preguntar no es lo correcto, porque como no lo compartes, o sea, hasta donde tú compartes, nosotras preguntamos, porque es algo difícil, sí. Pero que no vayas a pensar que no es porque no queramos saber, exacto. Es por respetar no. tu proceso, pues, que estamos. Pero que estamos cuando... No, gracias. La verdad es que siento que como no lo he bajado, como a veces ni siquiera yo sé qué siento, no tiene un nombre. Y entonces no sé qué decir muchas veces. Prefieres no hablarlo. El otro día me quedé súper enojada y no sé, estaba como muy frustrada. Temas que seguramente algún día desarrollaré. Y cuando Adrián llegó a la casa de trabajar, solo no podía parar de llorar. Y entonces como que tampoco quiero ser esta persona que solo llora todo el tiempo. Güey, sélo, por favor. Tú que sí puedes. Güey, lo mismo que pensabas con Pato, de cómo te hago saber que esto solo lo vas a vivir una vez. Ay, ojalá. Te lo juro, güey. O sea, es una etapa que solo vas a tener una vez. No, y no te limites, güey, porque nadie te va a decir que está bien o mal. Y no vas a volver a repetir, pues. O sea, es una experiencia de vida que no importa que seas monotemática. No importa. Y todos lo hemos ido, güey. Te amamos y queremos que seas monotemática para lo que quieras hablar, güey. Sí. Y para llorar. Ay, ya te quiero. Solo para llorar, güey. Si nos quieres hablar y solo decir quiero llorar, güey, lloramos contigo. Las amo ¿qué? Mucho. Dame tu cuello. Las amo mucho. Te amamos mucho. Te amo mucho. Pero ya me voy a regresar a mi lugar porque Pedro está en Pedro está en problemas. Pero justo lo que te dijo Dani, ¿no? O sea, que te permitas vivirlo, güey. Con sus bemoles, güey. Sí. Porque, a ver, mejor no es una experiencia de vida pues muy placentera por la incertidumbre que pero vives. Pero no tienes que vivirla sola. Sola. Te amamos. Te amamos. Yo ya no sé qué decir. Porque pues no me siento tan así. O tal vez no lo he bajado. No soy consciente, tú sabes qué decirle a tu Dani. Ay, no, vamos en orden. ¿Sí? ¿Así era? Ah, no, tú sigue la cola de las tortillas. Pues yo... pues regreso, o sea, retomar un poco lo que dije, ¿no? De mi yo del pasado, pues que era más amable conmigo misma. No tan dura, no tan juzgona. he tratado de este año como de valorar otro tipo de cosas, de estar mucho más cerca de mi familia, de viajar con ellos. Lo agradezco muchísimo, ¿no? O sea, verdad, esos momentos de risas, de, ¿no? De jugar un juego de mesa, de una comida, de las bromas. Este año lo agradezco muchísimo, de verdad. Tuve la oportunidad de viajar con mis papás, con mis hermanos. Y, güey, fue mágico, con mis perros, con mi gente más cercana. Me faltó viajar con ustedes. Nos falta eso. Nos viajamos. Pero como este rollo de darle la importancia a lo que en verdad la tiene. Yo sé que vivimos en un mundo, pues, donde hay cosas que no tendrían que ser tan importantes, pero las son, y que también lo que decíamos, la exposición en el mundo en el que vivimos y tal. Pero como que bajarle tantito a eso y poner una balanza a lo que de verdad importa y ser un poco más permisiva y menos juzgona conmigo misma. O sea, como, güey, me acuerdo de esa Mariana de esa época de la secundaria, de la prepa y tal, y era, ¿sabes? O sea, como mucho más feliz, porque no me preocupaba por otro tipo de cosas. Y yo sé que al crecer y la adultez y eso de ya no quiero jugar a ser adulto, es parte de, pero poder rescatar esas cosas, a mí yo del futuro se lo pediría y se lo agradecería mucho. Está muy bonito. ¿Y tú? Yo... yo quiero decirle a Dani del futuro que... Dani. Dos puntos. Dani, dos puntos. Tienes todo el permiso de vivir lo que tú quieras y de buscar magia en todos lados y de aventurarte y de aventarte a todos los rápidos que encuentres y de subir todas las montañas que quieras y de llegar en vivo a trabajar si valió la pena y de reírte mucho y de decir en voz alta lo que piensas y de poner límites y de pedir perdón cuando la cagues. Tienes todo el permiso de experimentar esta vida en este cuerpo. Porque es una. Es una. O quién sabe. Pero. Lo que sabemos. Pero avatar, si no sí. Es. Si no es una y no la pasas bien, imagínate qué monserga volver a vivir otra. Mejor pasa la chida. Pasa chida en esta y en la que sigue. Y en la que sigue. Salud por eso. Salud las por amo eso. Mucho. Ay, las amo mucho. Mucho, mucho. Ay, nosotras que queríamos cotorrear. No, queríamos que cotorrear. Ya les dije, este tema a mí, de veras. Pero se entró al año fuerte. Fuerte, con convicción. ¡Eso! ¡Eso! Ahora sí. It's wine o'clock. Historias en vinada. Claro. Ah. Bueno. Jessica estaba fondeando. Se hizo con mucho. Se hizo igual con su amor. Su fondeación. Igual pero... se hizo con amor. La historia mía. Es que estoy agarrando fuerza. Randy, es que luego la historia sí está larga. Y la tengo la historia valer. Uno. O la chille, por chille. Si quieres ir dándole una ya chequeada. Ya de así borrosa, no manches. ¿Borroso? ¿Escuchas borroso? Escucho borroso. Escucho borroso ahorita de la lágrima. ¿Saben que yo ya oigo así? No, es el aire. Es un sonido no sé bien si extraño aquí atrás. Ay, yo no sé si me está metiendo la madre mi yo del pasado, del futuro. El presente conjugado. El pasado. Gerundio participio. El no pospretérito. Oigan, me emociona mucho todos los permisos que me di. Están, me encanta. Increíbles. Quiero irme para allá. Yo te quiero robar un permiso, el ¿sí? de pedir perdón. Ay, sí. Ese luego es bien difícil. Ese luego. Cuesta, el orgullo cuesta. Es ese. Cuesta porque creo que tenemos como una idea de. Pues sí, como de orgullo, como de no, yo no... Yo no hice nada. Yo no hice nada. O sea, si yo me hago bien, güey, esto no va a tener consecuencias de nada. Exacto, güey, es real. Sí. Este minade es @LarsP. Mis hermosas envinadas. Quiero que sepan que me costó un montón escribir esto. Es difícil hacer una introspección, pero aquí va. Ay, a nosotros también, chica. Hoy te escribo porque siento que estoy viviendo un proceso súper importante. Últimamente he aprendido algo que antes me costaba muchísimo, poner límites. Y aunque suene fácil, para mí ha sido todo un reto. Estoy aprendiendo a decir no cuando algo no me gusta, a proteger mi energía, mi tiempo y mis emociones. Me di cuenta de que mi bienestar no depende de complacer a todos. En mi familia entendí lo importante que es tener relaciones sanas, donde haya respeto mutuo A veces es complicado, pero estoy aprendiendo a hablar de mis necesidades sin sentirme culpable. También entendí que poner límites no significa querer menos a las personas, significa cuidarme para poder dar lo mejor de mí a los demás. Con mis amigos también estoy siendo más consciente. Estoy aprendiendo a rodearme de personas que me sumen, que me inspiren a perseguir mis sueños y que me respeten. A veces una cree que tiene que mantener ciertas relaciones por miedo a quedarse sola, pero sé que mi energía es valiosa y no merece gastarse en relaciones tóxicas. Estoy aprendiendo a ser más selectiva, a darme a quienes realmente lo merecen y sobre todo a soltar lo que ya no tiene lugar en mi vida. En el trabajo me di cuenta de que el equilibrio es la clave. Estoy aprendiendo a poner límites para no dejar que el estrés afecte mi bienestar. Entendí que el éxito no solo se trata de logros materiales, sino también de sentir paz mental mientras cumplo mis metas. Qué bonito. Estoy desarrollando mi creatividad, mis habilidades y buscando maneras de crecer tanto personal como profesionalmente. Ahora estoy invirtiendo más tiempo en mí, en aprender y crecer en todos los aspectos de mi vida. Estoy tomando cursos, leyendo y encontrando nuevas formas de ver las cosas. Poco a poco siento que estoy alcanzando ese estado de confianza y calma que me va a llevar muy lejos. Estoy trabajando en mis sueños con más determinación que nunca, convencida de que soy capaz de lograr todo lo que me proponga. Me siento muy orgullosa de lo que estoy aprendiendo y de los límites que estoy poniendo. Espero que en el futuro sigas fiel a este camino, que nunca dejes de cuidarte y sobre todo que sigas persiguiendo tus sueños con la misma pasión. Las amo envinadas, estoy muy feliz de que ya haya llegado a su primer millón y que vengan muchos éxitos. ¡Ah, qué bonito! Muchas gracias. Oye, ella es un ser muy elevado, ¿no? Muy elevada. Sí. Muy elevada, güey. Su yo del futuro tiene mucho trabajo porque ella ya está muy elevada. Muy elevada. Pero me gusta porque como que no le pidió nada. No fue como así, no, estamos. Como que te estoy contando en qué vamos. Así va. Y que así quiero que siga este pedo. Ajá. Por eso te digo, es muy elevada. Muy bien. Soy tu fans. Vas, chicas. Ya voy yo. Tienes la dos. Mira, pero ahora terminé de leer, pero también suena bien cool. No, nomás me prestan un algo así para hacerle. Toma de la mía. Una ventanita, mira, así porque... Del amor. La ventanita. La historia. Ah, ¿y si enseñaron su fotito? Sí. Pues yo no enseñé. No es homónima. No es homónima. ¡Homónima! Esta es la fotito de la mía y dice, mi carta a mi yo del futuro es Lari... 66. Sí. Ok. Sí, como de enfermo, creo. Ah, ok. Bueno. Ok. Envinades, este año me ha costado mucho trabajo recuperarme. Me perdí a mí misma por seguir las expectativas de los demás. He cambiado mucho y este 2024 me rompió en todos los sentidos. Pero aquí andamos, valientes. Esperando que todos. Pero aquí andamos, valiendo. Ay, ¡qué bonito! Es que si no, así lo digo. Sí. Dije F, con F, ferga, valiente. Faliendo fer. Esperando a que todo sane y las cosas tomen un mejor rumbo. Así será. ¡Ánimo, please! ¡Ánimo! Es que Daniela les va a hacer ese reel. Daniela Luna me mandó un reel que quiere que haga burlándose de mi forma de leer. Daniela siempre nos manda reels burlándose de nosotros. Ah, es mi lenguaje del amor. Del amor, 100%, se sabe. Pero me encanta porque está un güey leyendo como una historia. Como yo. Y entonces va así, no sé qué. ¡Ánimo, please! Y su compañera de al lado se empieza a cagar de la risa y le dice... Anónimo, please. Fue muy gracioso. Bueno, luego les hago ese reel. Dice, hoy quiero decir que mi salud física y mental son lo más importante. Antes solía poner otras cosas y otras personas por encima de mí. Me exigía demasiado para cumplir las expectativas de los demás y a veces hasta por culpa de mis propios miedos e inseguridades. Pero eso está cambiando. Hoy entendí que si no me cuido, no puedo dar lo mejor de mí en nada. Cierto. Ha sido un viaje difícil, pero aprendí a respetar mi cuerpo y poco a poco lo trato con más cariño cada día. Hago pequeños actos de amor. Dejé de buscar la perfección porque entendí que no existe. También aprendí lo que mi cuerpo realmente necesita. Descanso, movimiento, comida y de vez en cuando... darme un permiso para disfrutar sin culpa. Ya no me obsesiona ese cuerpo perfecto porque descubrí que la belleza real está en aceptarme tal cual soy y en disfrutar de lo que me hace sentir bien. Esa chica, sí, sentí el madrazo, qué bonito. Sí, muy fuerte, de mí no vas a estar hablando, la verdad, chica, yo ahorita ya me voy a poner a llorar así. Tú, yo del futuro, un cambio. Oye, espérame, no te vayas todavía. Y no estoy en cuanto a mi mente, también la estoy cuidando. Me he dado momentos para descansar, desconectar y sanar. Dejé de castigarme por tener pensamientos negativos o por sentirme vulnerable, porque entiendo que todo forma parte de mi proceso. La salud mental es tan importante como la física y aprendí a ser amable conmigo misma cuando mi mente necesita tiempo para procesar o sanar. Ya no me siento culpable por tomarme un respiro o por poner límites a lo que me afecta emocionalmente. Estoy aprendiendo a aceptar mis emociones sin juzgarlas y a contar en que todo pasa por algo. Lo más poderoso que he aprendido es a quererme tal y como soy, con mis imperfecciones y defectos. Ya no los veo como errores, sino como partes de lo que me hacen única. Yo también tengo harto de eso, la verdad. Harto de eso que me hace única. Mis limitaciones me han traído una paz increíble porque ya no siento que debo ser alguien más para ser digna del amor o respeto. Estoy aprendiendo a amarme incondicionalmente y a encontrar belleza incluso en mis cicatrices. Ay, no, sí están muy elevadas. No, sí están muy elevadas, chicas. ¿Qué onda? ¡Qué padre! Tanto las externas como las internas. Sé que este camino de autoaceptación no es fácil y que habrá días en los que me cuestione o caiga en los viejos patrones. Pero también sé que cada paso que doy me acerca más a un lugar de paz y equilibrio. Estoy aprendiendo a ser paciente conmigo misma y a confiar en que todo este esfuerzo traerá frutos a largo plazo. Estoy muy agradecida con la vida porque a pesar de las pruebas sigo aquí intentando una mejor versión de mí misma cada día. Gracias por tantas risas, chicas, y por ser nuestras amigas a la distancia. No, te amamos. Me encanta. Ser paciente contigo mismo es sí. Cañón. Oye, está pero está muy bonito todo lo también que se me dijo. Lo único que yo quisiese decir aquí, fíjate. ¿Dónde está? ¿Qué? Esto de no ser perfecto, ¿no? Como que ay, entiendo Dani que... Dani, el futuro. Ajá. Tienes permiso de no ser perfecta. Sí, exacto. Sí. Anótenle. O de ser perfectamente imperfecta como somos... Ajá. ¿No? Todos. Y abrazar lo que suceda. Sí, güey. O ser perfecta para ti. Exacto. Tanto. O imperfecta o imperfecto para ti mismo. O sea, como, güey, estoy bien siendo así. Sí, sí, sí. Siempre, pues, a ver, siempre si hay cosas en las que quiero mejorar y tal, está bien, pero no desde un lugar de castigo. Ajá. De, ay... Ay, qué fuerte. Me castigo. Bueno, voy yo. Dice así. Este envinade se llama... ¿Dónde estoy? Aquí o allá. George Loza. Y dice así. Envinadas, espero me lean. Soy fan de ustedes desde que era niño. Crecí viendo sus programas y ahora no me pierdo ningún episodio. Les escribo desde La Tonta Iguala en Guerrero. ¿La tonta? ¿Sí? ¿La tonta Iguala en Guerrero? La tonta. Así dice tonta. ¿Por qué le dices tonta Iguala? Debo confesar que este tipo de episodios son mis favoritos porque me hacen reflexionar sobre muchas cosas. Quiero contarles que estoy trabajando en algo que sé que cambiará mi vida y la de las personas a mi alrededor. Ser una mejor persona. Y esto sería lo más importante para mí yo del futuro. Porque este proceso me ha llevado a cuestionarme muchas cosas. No solo lo que hago, sino también cómo pienso, siento y me relaciono con los demás. Aprendí que el verdadero cambio comienza desde adentro. Desde la manera en la que me veo a mí mismo y en cómo decido relacionarme con el mundo. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que ser mejor no significa ser perfecto. Puro ser muy elevado aquí. Se trata de ser consciente de mis acciones y de cómo éstas afectan a los demás. Estoy empezando a cuestionar pensamientos y creencias que me limitan o que me llevan a actuar de manera impulsiva o egoísta. Estoy aprendiendo a cambiar mi forma de pensar, a ser más flexible, a abrirme a nuevas opiniones y a reconocer mis prejuicios para trabajarlos. Está muy fuerte. Todo esto me está ayudando a ser más comprensivo y empático con quienes me rodean. Uno de los cambios más grandes ha sido aprender a regular mis emociones. Ay, que si tu control de la ira y eso que lo explotas. Ese tipo de cosas, sudó. Antes, solía dejar que mis sentimientos controlaran muchas situaciones y eso me llevaba a actuar desde la frustración, el enojo o la inseguridad. Ahora estoy aprendiendo a darme un momento para respirar, pensar antes de hablar o actuar y gestionar lo que siento de una manera más sana. ¡Ay, no! ¡Qué maduro! Oh, ¡Dios mío! Esto me ha traído una paz interna increíble y me ha permitido cuidar mis relaciones, sin dejar que mis emociones me dominen. Otro de los aprendizajes más valiosos ha sido la responsabilidad afectiva. Estoy entendiendo que mis palabras y acciones tienen un impacto en los demás, sobre todo en las personas que quiero. Me he vuelto más consciente de cómo mis reacciones impulsivas pueden afectar a quienes están a mi lado. Sí. No quiero ser alguien que lastima o que ignora las necesidades emocionales de los demás. Qué fuerte. Estoy aprendiendo a escuchar mejor, a respetar los sentimientos de los demás y a actuar siempre desde la empatía y el cuidado. Hoy soy más responsable de lo que digo, de lo que hago y de cómo mis comportamientos influyen en quienes me rodean. Estoy comprometido a dar lo mejor de mí en cada relación, ser un mejor amigo, compañero, hijo o hermano. Sé que las relaciones sanas requieren tiempo, respeto y esfuerzo mutuo. Ay, no, este chico de verdad. Sí, sí, sí. También he aprendido a pedir perdón. Fíjate, se dijo. Fíjate. Cuando me equivoco. Y lo más importante, a perdonarme a mí mismo cuando fallo. Entiendo que todo es un proceso y que lo importante es no dejar de intentarlo. Lo mismo, güey. Es lo más fuerte para mí. Y, güey, y no dejar de intentarlo, güey. Espero que cuando leas esta carta sigas en este camino de ser una persona cada vez más consciente, más responsable en tus relaciones y más compasiva con los demás. Que nunca dejes de aprender de tus errores, de crecer con ellos y de reflexionar sobre tu vida para seguir siendo mejor cada día. Gracias, Envinadas. Les deseo un 2025 con más éxitos y que sigan conquistando el mundo con su carisma. ¡No! Oh, ¡quiero abrazarles tanto! Yo también, George Loza. Están muy elevados estos chicos. Pero saben que está bien padre que si ustedes hicieron el ejercicio de hacer su carta para yo del pasado o yo del futuro y algo le saltó, pues ahí pónganle una notita y de una vez le vamos engordando el cochinito. Sí, ahorita como le gritábamos al yo del futuro, oye, no te vayas. No te vayas. Anótale. No te vayas, Dani. Ya me acordé. Hay más cosas. Mira, este chico, sabe cosas. Sabe cosas. Sí, sabe cosas. Acuérdate de lo que dijo y aplícalo, ¿va? Sí. ¿Va? ¿Va? Pues llévate la carta del chico también. Déjame la voy a ¡sas! Ver. ¡Sas! No, sí. Entonces, querida Mariana, querida. Todo lo que dijo. Todo lo mismo que él. Por dos, más lo que ya se te pidió. Claro que sí. Oye, no, qué bonito programa. Me gustó para iniciar el año. Como que no le teníamos fe porque estábamos un poco negadas. Sí, porque, pues, oigan, es tema sensible. Ya sabemos que se chilla, entonces uno ya le da miedo. Pero estuvo bien padre. Sí, gracias. Me encanta. Por este espacio, porque aunque, pues, estamos, pues, lejos a través de una pantalla, de un celular y tal, lo sentimos muy cerca, pero también quiero que sepan que para nosotras tres sí es un espacio de paz, de liberación, porque estas cosas que hablamos aquí, estoy casi segura de que no las hablamos con nadie más. No. Y que tenemos tanta paz y tanta confianza una en la otra y en ustedes, en esta comunidad tan bonita que hemos armado en estos 4 años que ya cumplimos hace unos días. Que como que no se siente igual no hablarlo aquí. Como que es el lugar, es el momento y sí. Sacamos cosas las tres que a lo mejor ni pensábamos que traíamos y que aquí totalmente las descargamos y que nos y sentimos que, bien. Diciéndolas en voz alta las entiendes mejor. Y que dices, veces. ¡Ay, qué padre es Envinadas! ¡Ay, sí! Me encanta. Por más Envinadas. Por más Envinadas. Ay, gracias por desarrollar en sus chido. Historias. Sí, sí. Por de verdad darse la tarea de hacer este ejercicio que en ocasiones debe tocar también sus corazones y también deben soltar una que otra lágrima. O no sé, o morir de la risa recordando cosas, pero de verdad les agradezco porque de haber empezado con unas pequeñas notillas al pie sobre las historias, hoy tenemos historias en las que neta nos cuentan desde cada el fondo de su coro, de su cora, y no tiene precio, o sea, saberlos ahí, saberlas ahí, saberles ahí, escuchando, siendo parte, participando en el chat en vivo. La neta, son de las cosas que jamás, jamás imaginamos que iban a suceder. Y que abrazo con todo mi corazón. Ustedes son lo mejor que no sabíamos que nos iba a pasar. 100%. Y de verdad no tenemos cómo pagarles todo el cariño que nos dan en todo momento. Y como decía Dani, por muchos años más de Envinadas. Por muchos años más. ¡Ay, amamos! ¡Y feliz año 2025! ¡Feliz año nuevo! feliz cruda. Les amamos. Bye.